Furia Mariposa Radio. Radio en lenguaje colectivo. Polifacéticos en el aire. Furia Mariposa Radio. Radio en lenguaje colectivo. Polifacéticos en el aire. Jaime, el niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. ¡Quiero más! No se lo merece. Buenas noches, señora, CEO. Os damos bienvenida a este templo del amor, este templo de fe. Este templo, bienvenidos. Eu quero apresentar o pastor Pochinho. Boa noite, Pochinho. Boa noite, minha irmã. Boa noite, aqui estamos. Aleluia, irmão. Aleluia. Agora aqui pode falar. Ele não podia falar antes. Agora pode. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia, aleluia, irmão. Okay. Aleluia, esse programa Polifacética na live. Aleluia. India. Também quero apresentar é o pastor da Bahia. Da Bahia de San Borombón. É o pastor Tomasal. É o pastor Tomasal. Boa noite, pastor Tomasal. Boa noite. É impossível que o português seja melhor. Idioma que menos me salga. Ulala da net, não importa, não importa. Você está progressando. Você está progressando, eu quero felicitar. Muito grazie. Obrigado. Obrigado. Ademais, quero apresentar o pastorela Jana. Boa noite, Jana. Boa noite. Boa noite. Ok. Eu quero ver quem lhes habla. É o pastor Carles. Eu sou bem-vindo, senhor, senhor. Este templo de fé, este templo de amor. Este templo de graça, espaço de Furi Maripos. Este espaço, espaço de povo, da povo de Güeme. Esta noite vamos a começar com um testemunho, irmão. Testemunho de fé. Os que vamos convidar com um testemunho gostoso. Um testemunho valiente do irmão Totinho. Vamos a começar com este valiente testemunho. Isto começa desta maneira. Que haremos esta noite, cerebro? Lo mesmo que hacemos todas as noites, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Una mujer noches, buenas noches. ¿Cómo, ¿cómo noche, dicen que les va? Buenas noches. ¿Qué? Pedimos disculpas, tuvimos interferencia con otra radio de la zona. Una radio ahí, como no. Sí, ¿no? Bueno, pero me siento como más liviano, ¿vos sabés? ¿Cómo andás, Pochito? Buenas noches. Me sentí un poco espiritual ahí, güey. Quería escuchar el relato de fe. Veo que ya empezaste con el vino de misa también. Sí, obvio, la sangre de Jesús. Muy bien. La sangre de Jesús y Cristo. Y, Jesucristo. Sí, es la misma persona. Bueno. ¿Cómo sabes que el otro día me contaron que un amigo que es celíaco? Tom, mastica más lejos. Me contaba un amigo que es celíaco, claro, y no pudo tomar la hostia en la comunión. Ajá. Y pasó directo al vino. Claro, entonces, bueno, como que decimos. Pero para, no toman vino en la comunión. No, no, bueno, pero. Él pasó al vino porque salió de la iglesia y pasó para los vinos. No, pero escuchá, en este caso, no, algo tenía que tomar, para tenía que ser algo, digamos. O sea, no comulgaba con la hostia, digamos, que era el cuerpo de Cristo, y pasó directamente a la sangre de Cristo, que prácticamente ya le quedaba el arzobispado directamente. Claro, ¿no? Qué ya bien. Saltó un escalón. Era sin tac, el vino de misa, el mistol. Claro, pero loco eso, porque claro, el chabón me dijo, no, yo soy celíaco. Sos amigo que tenés bueno, tomate un trago, me dijeron. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, hermano, feliz. Décimo increíble. Programa. ¿Quién lo iba a decir? Hoy tiramos la casa por la ventana, me parece. Y por eso el invitado que tenemos. Sí, rompe todo, sí, todo. Rompe todo. Exacto, me dijeron abajo cuando entramos, me dijeron que no corra tanta sangre. Tanta, me tanta, dijeron. O sea, tanta. No importa, un poquito puede correr. Claro, tanta. Claro. Así me gusta. Tom, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí bajando el problemita de recién, como comiendo palitos. Sos un pulpo, no resolviste todo. No resolví, no tendría que haber pasado si hubiese estado atento antes. Por mi culpa, decí. Por mi culpa, hablando de la culpa, a ver si me tiran ese culpa. Vino en la cara, a ver si me santifican. Qué horrible eso, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Mi máxima culpa. Sí, golpeándose el pecho. Ah, después vamos a traer un lado. ¿No tenías algo para pegarle este? Una espada. Una espada. Hola, Yana, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estás muy bien, te veo muy bien ahí con Canek. Hola, Canek. Ladra, ladra. Hoy día tuvimos la primera clase de guitarra acá en Espacio Furio Mariposa. ¿Vos concurriste a la clase o...? No. No. Alumna. Pero se abrió el curso, digamos. Se abrió el curso de guitarra. Ahí va. Bien, ahí. Aprovechamos para dar gracias a Espacio Furia Mariposa, acá en Barrio Güemes. Pasaje Esteves 357. Uy, estoy haciendo un esfuerzo para acordarme todo eso. Gracias, Espacio Furia Mariposa. Acérquense, hay un montón de talleres. También lo puedes buscar en las redes. Así que bueno, tenemos un taller más. Qué bien. Sí, muy bien. Muy capo ese chabón tocando la viola. ¿Sí? Sí, toca temas de Tool. Así que si toca temas de Tool, tiene que tocar bien la guitarra. No sé quién es Tool. Una banda que un día te voy a poner una canción. Ahí va, podemos poner una canción de Tool. Muy bien. ¿Qué Tool? Quizás no. ¿Qué Tool? Che, ¿qué vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de las plantas, o en realidad los árboles más longevos del mundo. Uy, me encanta. Vamos a tirar ahí un poquito de eso. Muy bueno. A ver, dígame usted, a ver, ya que lo tienen sin googlearlo y sin nada, y si los oyentes lo tienen también sin googlearlo y sin nada, me tiren cuánto piensan que puede llegar a vivir un año o cuánto vive hoy el árbol más longevo del mundo, que hasta el día de hoy está vivo, digamos, ¿no? Obviamente. Yo te tiraría unos 3.500 años. Acá en Argentina tenemos uno que tiene 2.800. Bueno, pero vos sos un tipo cool, de la puta que te... ¿Le pegué? ¡Vamos, bueno, que me gané! No le pegaste igual. Vamos a hablar de mariposas de nuevo. No le pegaste igual. Yo iba a decir... Si no hubieras escuchado al muchacho. 7.800. Ah, una bocha. Bueno. Le tengo mucha fe a la naturaleza. Claro, claro. Bien. Yo iba a decir 5.000. Bueno, muy bien. Yo cuando empecé a buscar esto pensé que era 1.000, ponele. No, yo. O sea, 1.000 es un montón, ¿no? Aclaremos. Más viejo que el Cristo. Claro, eso es el dato que yo tenía. Me acuerdo de haber visto un documental y sorprenderme. Ah, mierda, acá estaban colgando a Jesús y el árbol este lo estaba viendo, claro. Sí. Bueno. Si anima viejo en el Parque Los Alerces, tenés un coihue que tiene 2.500 años. O sea, 500 años antes. Vieja, no es así, pero lo vamos a ver. Vamos a desmitificar encima, me encanta, boludo. Bueno, fantástico. Y vos, Charleston. Hoy vino afilado, ¿eh? Vino afilado. Ya me cago a pedo hace 10 minutos que empezaron a hablar. Sarasa, si no es Sarasa. Como dijo. Vamos a hablar un poquito también de Astor Piazzolla, que la otra vez dejó picando. Un par de oyentes dijeron, che, está bueno. Listo, métele. Me gusta la correlación entre programas. Programa y programa. Sí. Está todo planeado. Está planeado hasta el programa 53, ¿no? No, y pedido por el público, eso me gusta. Pedido por el público. Ah, muy bien. A pedido del público. Y tenemos un invitado excelente. Sí, la verdad es impresionante. Ya se vino todo trajeado acá. Llegó y estábamos los tres mirándolo con los ojos como dos huevos, como dos de oro, así estábamos fascinados. ¿Para algo? No, ya tiramos muchos pies. No. Aparte lo publicamos en Instagram, entren al Instagram, Polifacéticos en el aire. Entren al Instagram y van a tener ahí todo el merchandising, la foto, las reuniones de producción, toda la gente que vino en vivo, qué más tenemos, el viaje al exterior, los viajes a Aruba, los viajes a la luna, está todo ahí. Estás metiendo foto como un campeón. Me encanta pensar en los invitados que ahora vienen y cada vez que alguien dice polifacético, ya los otros tres contestan en el aire sin ningún tipo de seña. Entonces ya es como una secta esto, boludo. Como que ya estamos cooptados por el uy, boludo, dijo polifacético. Aleluya, Maos. Aleluya, Maos. Sí, lo llegué a escuchar en la calle y te va a salir. Sí. Lo voy a dar vuelta. Así que bueno, hermoso programa. Tenemos consigna. Menos mal que me hiciste acordar. Nos tienen que mandar un audio, un mensaje de texto al teléfono 11-6706. Uy, dije guay. Para lo tener notado. Mirá lo que lo tenía notado. No, es que no fue la lengua, 11-6706-2901. 11-6706-2901. Y lo voy a repetir una vez más porque quien no es sonso es tonto. 11-6706-2901. Creo que quien es no es lento. Nos barrió la audiencia. ¿Quién no es sonso es tonto? El que no es lento es sonso. ¿Para dónde sale? Lo decía Fernando Peña, así que está bien. Esa frase es hermosa que nos decían de la infancia. Nos pueden mandar al celular de Charlie, el celular mío, el celular del invitado también. Entonces, ahí está, a donde tengan ganas. A donde tengan ganas lo vamos a buscar. La consigna del día de hoy es, Pocho. Nos tienen que mandar un mensajito de audio o de texto, también puede ser. Nombrando alguna canción de la infancia. La semana viene algo con la semana pasada cuando metimos la de Cebollita su campeón ahí, que nos metimos con eso. ¿Alguna canción de la infancia que le haya? Se le piantó un lagrimón con la. Cada vez que la nombro me que le haya serio, quedado. No es que tipo quiero hacer radio y saco el tema. Es como decir Cebollita y es como. Obviamente, si la pueden cantar, acá hay democracia, hay sorteo, pero. Si hacen una canción y nos le ponemos cantan, dos números, no uno. Claro, le ponen, tienen más chance de ganar si nos cantan una canción de la infancia. Si te o lo que creativo. Sea, de alguna serie, de algún dibujito, de. Yo tengo varias. De Pokémon, de Caballeros del Zodíaco. Ya sé que vamos a hacer la última media hora de programa. Si nos quieren. Vamos a empezar a pasar publicidad. Si nos quieren. Openings. Si nos quieren comentar lo que sea, que hayan sentido de eso. O si no, comentarlos del dibujito que veían desde chico. Pará, la consigna es una. La consigna es la música. No, pero se lo damos para que participen de la forma que sea. Pocho es muy, muy abierto. Mientras lleguen a la infancia, digan lo que quieran. Claro. Bueno, si puede ser una canción mejor, por favor. Lo que quieran. Yo tengo una. Yo tengo varias, pero hay una que uno de los recuerdos más vivos que tengo, la canción de Auténtico Decadente, Me Volvió Loco Tu Forma de Ser. Más que nada el saxo ese de entrada. Pensé que era Las Piratas. Es eso vos. Esa canción, eso me acuerdo, tendría 3 años. No sé, 2 o 3 años cuando salió la canción. ¿Y cuánto años tengo? 34 tengo. Esa canción me acuerdo que me quedó grabado. El momento, venía en el auto, hacía calor. Esa, hermano. Esa. ¿Qué música de esa? A ver qué te da. Salto como. Se escuchaban todas las teclas ahí googleando. Fuerte. Bueno, esa es la mía. Por ejemplo, yo ya entro en el sorteo. Pero lo tengo igual. Ese tema, la verdad que me hace acordar ese y otro más de los auténticos que debe ser de la misma época. Cuando eras un feto. No, debo haber tenido unos 12 años. Es más real esto que lo que tiraste, pero debo haber tenido unos 12 años en un viaje de estudio que habíamos ido a Puerto Madryn. Y tengo el recuerdo ahí cantar este tema. Este, pero ¿cómo era el otro? Los auténticos, que era de una chica que esa también. ¿Prima lejana? Meloso, no era. ¿Cuándo la conocí a Raquel? Meloso. Ay, pasa que estoy escuchando esta y no me sale el otro. Bueno, ya lo el tatuaje de Taiwán, no, el no, peluche no, de Taiwán. No, pero ese es otro temazo. No, pero es más viejo. A ver, voy a poner auténtico de cadena y me sale de la lista. No aparece. Bueno, así que nos mandan al teléfono que dijo Tom o alguno de los nuestros, o al Instagram, donde tengan ganas. Nos pueden mandar un mail también a polifacéticosenelaire@gmail.com. Para la señora ahí que tiene el Gmail, ¿no? El ganador de la consigna se gana un almuerzo para dos personas en Bidón Bar. El lugar de la buena vida. Exactamente. En, que queda acá en Nueva Córdoba, a Chaval Rodríguez, 157. ¿Pudo ir la semana pasada? Pudo ir, pero no me mandó la foto. No te mandó la foto, pero fue, lo aprovechó. Pero fue, creo que sí. Y si no, lo va a aprovechar en algún momento. No se va a quedar con hambre, está bien, está bien. Así que, bueno, un almuerzo para dos personas, con bebida incluida, en Bidón Bar, la sucursal de Nueva Córdoba. También hay otra en Alta Córdoba y en Cerro, ¿no? Dejamos la posibilidad también, por si les gusta, por si no quieren participar de esta parte, que nos manden Polifacético en el Aire, que siempre nos encanta escucharlo acá. Tenemos varios, tenemos ahora la publicidad de Tank que nos fascinó. Buenísimo. La semana pasada. El otro haciendo música. Tenemos una musiquita ahí, que nos manden Polifacético en el Aire de alguna manera especial, digamos. Eso nos va a gustar y nos va a llenar el corazón también, y van a participar también. Muy bien, nos vamos a un corte, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos con el invitado de cabeza, así que los dejamos. Vas a decir vos el nombre de la banda. ¿Cómo no? Tiene que ver con la banda, es Grotti. Sí, por supuesto, lo eligió el invitado este tema. Grotti, el tema se llama Scald. Así que vamos con eso. Polifacéticos en el Aire. Abrir el aire yo igual, solo para mencionar lo que está haciendo Charlie al mejor estilo MacGyver, que es pegar. No estuvo conforme la primera vez que pegó el cable con la cinta. No va a estar conforme con cómo lo está pegando ahora. El famoso atalo con alambre, pegalo con cinta. Bueno, ahí está. Un amor. Tuve que hablar de cerca. Qué bien MacGyver. MacGyver. Nunca vi MacGyver. Soy muy chiquito. Otro tema de la infancia. Sí, un tema de la infancia. No tengo refe de MacGyver. Sí, claro. Yo tenía un hermano 7 años mayor, así que él era muy fanático de MacGyver, así que lo veía así, haciendo, solucionando absolutamente todo. Tenía un fósforo, una cuerda y no sé. Y un chicle y salía. ¿Y la Victorinox? Y se, claro. Y hacía el chivo a la Victorinox. ¿En serio? Claro, y se escapaba de un cuartito con 25.000 llaves con esas tres cosas, ya está. Un genio. Después viste que se le paró el auto al actor hace un año atrás y llamó un servicio de auxilio, estaba parado con una cara de culo. Obvio, no podés hacer eso. O sea, no te lo permite el papel que elegiste para tu vida. No. Che, qué tema que estuvimos escuchando, ¿no? Esto nos presenta un poco el invitado que tenemos hoy, un invitado de lujo. Me gustó mucho el tema, la verdad. Un invitado de lujo hoy que realiza batallas medievales. Como, o sea, lo tenemos todo trajeado al muchacho con la armadura, se ha venido con el escudo, la espada. ¿Tiene nombre el muchacho? Tengo algo así como 154 mil millones de preguntas antes que el nombre. Sí, sí, mirá sí. Lo que te digo. Sí. Fede, ¿cómo estás? Preséntate. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Qué decirle? ¿Cómo te llamas? ¿Fede? Fede. Muy simple. Bien. El cortito y al pie. Ahí va. Acá, bueno, el muchacho se dedica... A ver, corregime si es correcto lo que digo. ¿Batalla medieval? ¿Cómo se llama? Sí, la disciplina. Batalla medieval. HMB es histórica en Medieval Battle, ¿puede ser? No sé, la verdad, ¿cómo les cuento? ¿Cómo arranqué en esto? Sí, en realidad... ¿De dónde se remonta? Sí, contanos un poquito, ¿qué es lo que te llevó a hacer? ¿Para qué consiste la batalla medieval? Bueno, para el que no sabe. Porque nosotros te estamos viendo y vemos la armadura, vemos la espada, el escudo, tremendo. Mira, la batalla medieval es básicamente cagarse a palos con espada. Con espada, hacha, escudo, todo lo que querías hacer de pibito, de pendejo. Todo eso. Cagarse a palo literalmente, dolor, lesiones. Sí, o sea, es un deporte, los golpes son reales, lo único que las armas no tienen filo ni punta para que sea más seguro. Pero lejos de eso, te estás cagando a palo con un fierro de un kilo y medio más o menos. ¿Eso pesa la espada, un kilo y medio? Un kilo y medio es una espada medianamente ligera. Tenés entre 1.300 y 1.800, si mal no recuerdo. La verdad es medio complejo. El deporte, hay historiadores que se encargan de hacerte, de ver que las armas, que el armamento, los sets de armadura y todo lo que estés usando para entrar cumpla con ciertos requisitos históricos, porque es como que se recrea todo eso. O sea que no es solamente cagarse a palo, sino también respetar la, o sea, sería la parte de la disciplina, la parte histórica, sí, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, el peso de las armas ¿es el posta o antes pesaban 50 veces más? No, o sea, siempre hay adaptaciones, ¿no? Como para que pueda ser utilizado divertidamente de forma más segura, se podría decir, porque hay armas que son más pesadas y más potentes, y eso podría hacer de que el deporte se vaya a la mierda, como me parece era antes. En Europa estaba desde la época medieval, el Buchhurt, en realidad, más exactamente. Acá Argentina llegó más o menos hace una década, me parece. Habré leído en su momento cuando arranqué de que estaba hace 8 años, aprox. Perdón, ¿cuánto pesa la armadura? Esta que tengo yo es livianita, no debe pesar, la pechera no debe pesar 3 kilos, no mucho más de eso no creo. ¿Y de torneo? Y mira, hay gente que tiene armaduras de 20 kilos, 30 kilos, capaz un poco más, poco menos. Depende del luchador, depende de la persona que lo esté usando y de lo que esté apuntando la persona del rol que quiera cumplir dentro de este deporte, porque tenemos las batallas uno contra uno. ¿Cómo se llama esa? Es duelo. Tenés el duelo uno contra uno, donde el golpe es más técnico. Por ahí se busca únicamente generar puntos con golpes del arma sobre el cuerpo. El cuerpo, la armadura, ¿no? Claro. Del contrincante. Y no se vale hacer mucho más que eso, que golpear con el arma. Supongamos, poniendo de ejemplo, espada y escudo, ¿no? Que por ahí es mi armamento preferido. Después tenés el Pro Fight Medieval, que es como MMA. Yo lo comparo así, MMA con armadura. Con armadura te podés derribar, no podés hacer por ahí tomas que vayan contra el movimiento natural de las articulaciones, pero sí te podés golpear en el suelo un par de veces, derribar, meter patadas, escudazos. Es un poco más real tal vez, ¿no? Capaz que no sé si más real, porque ambas eran reales y son reales, pero sí te podría decir que es más, un poco más agresivo, más heavy. Perdón, esta te vamos a bombardear. Sí, pregunta. Te vamos a bombardear. Agarra el escudo y el espada, sí, porque sí, vamos. Sí, sí. El primero que contabas más del combate es con arma, y el otro sería más que el que decís que es más todos MMA. Todos son con armas, con armadura, arma, escudo quizás. Pasa que tenés permitido las tomas. Lo que cambian son las reglas por ahí. Ahí va. En el duelo se valen espadazos y nada más a las piernas. Tienen que ser golpes descendentes, no pueden ser de abajo para arriba, me parece. Bien. La verdad, también soy luchador y con las reglas me las sé, pero como pero que me las paso por el ahí, no exactamente, pero no, por ahí hay alguien más que la sabe mejor y me viene y me dice, che, bueno, mira, acordate, no esto, no claro, esto sí. Claro. Aparte de eso también depende del torneo, depende de lo sí, que se sí, pacta, ¿no? Puede ser oficial o no, y se hace mucho, ¿no? Oficial y no oficial, entonces claro, por ahí podemos jugar un toque más respecto a eso. A los no oficiales por ahí no es necesario si vamos a hacer, por ejemplo, nosotros mismos los árbitros, capaz que no nos jodemos tanto con el tema de decirte, che, bueno, esto no pasa porque no cumple este detalle, así como claro, porque no es historia. Claro. Como y aparte del duelo, ¿qué otra modalidad de combate? Tenías el duelo, el Pro Fight, que estas son uno contra uno, y tenés el Buhurt, que son peleas grupales. Tenés desde 2 contra 2 hasta 10 contra 10, ponele, 12 contra 12. Una batalla campal. Qué lindo. Sí, y mira, en Europa se hace el Battle of the Nations, que me parece que son 150 contra 150. Yo. Se juntan varios equipos de países diferentes, se hacen tremenda coalición. Pero, ¿cuándo perdés? Claro, a eso iba. ¿Dónde están las reglas ahí con 150? En lo que es el Buhurt, tenemos. Se basa. Yo lo compararía más con un rugby, porque por ahí te puedes cagar a palos, sí, pero sirve más derribar para inhabilitar a algunos oponentes, ¿no? Claro. Cuando hay una desventaja numérica, supongamos en lo más común, según mi parecer, es el 5 contra 5. Cuando hay una desventaja numérica de 3 a 1, pierde el equipo con la desventaja. No hay un banderín que tenga que tomar el otro, no hay una meta, no. Es por supremacía de número. Sí, esto entramos en una liza de combate, que es como un corral. Tiene cierta medida, no te puedo decir exactamente porque soy malísimo. No, aparte va a depender de la cantidad de gente que haya también. Sí, claro, pero hay una medida oficial. Pero ponele, no sé, tenés capaz que un 6x15 y depende, hubo, no sé, en una de mis torneos era bastante más grande, un torneo Pueblo Encanto en Capilla del Monte. ¿Qué más? A ver. ¿Cuántos eran en ese torneo? ¿Cómo? ¿Cuántos eran en ese torneo? ¿O vos cuando participás, en qué modalidad participás? Mira, yo participé en Pro Fight y en Buhurt en ese torneo. Pero también había duelo y yo tengo un mambo raro que me pasa. Este es tu lugar. Sí, bienvenido. Capaz que hago catarsis acá. Dale, sí. Dale, tranquilo. ¿Qué te crees que hacemos nosotros cuatro acá? El último torneo en el que estuve, este Pueblo Encanto, que fue mi primer torneo. Para mí fuimos 3 equipos, ¿no? Pero mucha gente me dice de que fueron una banda de equipos y que hubo una banda de categorías que se lucharon y todo, que yo siento que no vi. Y no sé si habré reprimido algún recuerdo o algo, pero para mí habíamos ido 3 equipos nada más y como que me quedé viendo prácticamente todo. Y no recuerdo haber visto. ¿Se disfrutó? Sí, espectacular. Fue mi primera experiencia. Fue mi segunda pelea de combate medieval. Y entré directamente a participar en ese torneo que, nada, estar ahí, imagínate con el yelmo puesto, viendo a través de una rendija el yelmo, un bicho, un yelmo casco gigante, claro, un casco gigante que pesa, no sé, por lo menos entre 5 y 10 kilos. Se tiene que bajar el espadazo, ¿no? ¿Por qué le haces eso a tu cuello? Diría mi madre. Sí, sí. Es una de las cosas que después por ahí te quedan doliendo después de un torneo. Sarna con gusto no pica, ¿no? No, y se disfruta. Por lo menos yo lo disfruto. Bien ahí. Después ahí me tomo ahí un 3-4 días de recuperación, pero lo disfruto un montón. No hay como ese momento. ¿Qué te llevó a hacer esto? Mira, toda mi vida sentí así como algo adentro, como que me pintaba. Yo era chiquito y era fan de Gladiador, de Máximo Décimo Meridio. y no me sé todo el resto del speech. Pero, no sé, ponele, lo agarraba a mi hermano y hacía, le decía, hey, vamos a hacer espadas de madera con cajones de verdura y nos demos masa. Y él, dale, de una, y se reprendía. Y así, con el tiempo, él fue como desistiendo en esto, en estas cosas que me pintaban más a mí. Y yo me quedé como solo ahí sin compañero y dije, uff. Y uno de mis sueños de pibito era decir, bueno, cuando sea grande voy a tener mucha plata y voy a abrir un coliseo y a la mierda. ¿Sí? Ya que no existen los gladiadores, según yo, porque no, tampoco tenía internet, no sabía. Claro. Digo, me voy a poner un coliseo y voy a traer eso a la vida. Y voy, a, y voy a encima, aparte de ser el como el rey, el dueño de todo, voy a luchar. Qué hermoso. Yo también quiero decirte que mea culpa, yo también en algún momento tuve esas ideas. De una, está abierta ahí la invitación para ir a además, probar el equipo. Además de gladiador, ¿consumías otras cosas? ¿O era estaba todo muy adentro tuyo, muy en tu imaginación, muy o tenías tus muñequitos de castillo medieval, tu póster de, no sé, la princesa Josephine, no sé, qué sé yo, con su cinturón de castidad, no sé? Mira, después a mi vida llegó 300, claro, la de Esparta, y ahí yo entré como en un estado, en un par de años de mi vida en las que dije, tengo que entrenar como espartano, y flasheaba levantarme a okay, las 5 claro, y media de la mañana con una de mis hermanas, porque tengo 5 hermanos. Y a una de mis hermanas la agarraba y le decía, Pitu, vamos a entrenar. Y ella así, abría los ojos y decía, de una, así, mortal. Yo decía, listo, encontré otra. O sea, es de familia, la manejan eso, qué bien. No, lamentablemente listo, no. Pero tenía, te hacían la gamba ahí un rato. Sí, tenía por hermanos muy gamberos y nada, se copaban. Después como que yo adelanté y seguí siendo más manija y ellos ya no me podían seguir el ritmo por ahí y me empezaron a cortar el rostro. ¿Cuánto hace que seguís esto, hermano? Combate medieval hace 4 años aprox, creo que desde los 20, actualmente tengo 24. Uh-huh. Llegué al deporte porque una vez estaba buscando deportes nuevos para hacer, me dediqué a muchas artes marciales en mi vida, desde prácticamente los 10 años que entreno artes marciales de manera oficial, ¿no? Antes de eso estaba con Rocky, siempre. Y buscando cosas nuevas para hacer, me apareció un video que es un clásico en el combate medieval de un knockout en un pro fight. Y dije, oh, ¿qué onda esto? Es en Escocia, me voy a tener que ir ahí para allá, sí o sí. Y de ahí empezaron a aparecer por ahí más cosas medievales en Google. Y dije, de una. En una de esas me apareció Córdoba Medieval. Y dije, no, espectacular. Tengo acá en Córdoba, mortal. Y terminé dando a un equipo. Y ahí me inicié. ¿Y en qué equipo estás actualmente? Actualmente estoy en Pecarí. Pecarí, Wise, Wayne, Krieger. ¿Cuántos son en el equipo? ¿Y cuántos equipos hay en Córdoba, por ejemplo? En Córdoba tenemos 3 equipos que yo sepa. Están Dracón en Clan, Acero y Sangre, que fue mi primer equipo, al que le debo bastante porque logré como introducirme bastante bien ahí. Y después tenemos a Pecarí, mi actual equipo. No sé cuántos somos actualmente en el equipo, porque dentro de todo soy nuevo. Dentro de todo, hace un par de meses que arranqué, no sé si 5 meses, no, perdón, desde abril más o menos. Aparte, me imagino que en el contexto social también va. Sí, sí, un poco claro, eso, ¿no? Sí, estuvo todo muy frenado. Pero los grupos son de 5, 15, 70. 120. Y nosotros nos dividimos en, dentro del equipo nos dividimos en gente que por ahí quiere dedicarse a armorear, a hacer las armaduras, a ayudarnos a los luchadores por ahí a preparar todas las armaduras, las armas. Todo dividido. Sí, no todos son luchadores. Claro, tenemos herreros, muy bien. Tenemos, muy bien. Sí, claro, herreros, tenemos por ahí gente que quiere ir a pasar el rato, a el que cocina, a disfrutar. Somos varios que cocinamos. Tenemos al equipo por ahí de luchadores que quieren dedicarse a la competición, entonces tenemos cierta responsabilidad deportiva que cumplir, ¿no? Tenemos que asistir a los entrenamientos, mantenernos en forma, tenemos a lo que a mi parecer son quizás hasta más importantes que los luchadores, que son los escuderos, que son personas, son como los pits de los luchadores. Vos estás en el 5 contra 5 y se te rompió una correa que agarra... Esta. Claro, se te rompe la correa de brazal. Se te despega y te tienen que descalificar. Entonces, nada, tenés que ir rápido a donde está la esquina de tu equipo. A boxes. Claro, que te hagan una modificación ahí al palo para que puedas entrar y seguir luchando. O sea, esa es la importancia del escudero, porque yo lo leo en los libros y digo, el escudero es un papazo. Y después digo, no, es fundamental. Entonces, no, igual me encanta esto que estás contando, porque yo ni en pedo me metería a que me peguen un espadazo en la cabeza. Pero me gusta esta parte de poder ayudar de otro lado. Me encantaría, herrero, claro, estas cosas. Como, boludo, es como, como ayudar a otro, como diciendo, dale, dale, vamos a ganar, digamos. Sí. Pero yo, están amigos, anda a pelear, anda a pelear. Y no, bueno, pero él lo está comentando que es parte fundamental también de todo el show y toda la pelea también, digamos. Es toda la disciplina. ¿Vos sentís que naciste en la época equivocada? Esa la trajiste de Júpiter, la pregunta, linda, ¿no? Esa me la hicieron una banda de veces y la verdad. Te podría decir que en parte que sí, en parte que capaz que no, porque en esa época, claro, capaz que ni estaríamos vivos. Ahora, ¿viste? Entonces, me gusta el Tinder, dice. La pasamos mejor ahora, ¿viste? Y ahora vamos a luchar por diversión, no por obligación. Claro, obvio. Entonces, no pero sé. Claro, bueno, o sea, entonces lo que te gusta es la parte de la lucha y todo ese mundo, no es tanto quizás. O sí, poner eso fanático de la época medieval. Y mira, así como estoy vestido yo, este es mi estilo de vida en general. Perdón, vamos a decir, está vestido, si me permitís. Sí, sí, sí, vale. Voy a hacer el Antegar más medieval. Sí. Está con un peto, escuchen. Un peto de. Eso fue una piña al pecho, sí, para que sea. Varias. Con tachas y con el cuero arriba, tiene la esto no son grebas, ¿no? Brazales. Los brazales que le cubren los antebrazos. ¿De qué material es eso? Estos son de acero, acero inoxidable. Y eso se bancan, ponele. Pará, déjame que termine. Perdón, de decir. Perdón, es que me olvido, si no, boludo, de la droga. Pregunta. Un espadazo ahí, ¿eso se abolla o eso se lo banca? No, sí, se abollan. Vos, cuando vayas a ver a los torneos, es que están por ahí reventadas algunas armaduras. Ahora, cuando nuevo, terminemos el vino, ¿sabes cómo le vamos a dar, no? Escuchame, ¿y ese es nuevo o lo reparás? ¿O tenés 150.000 de eso? No, este es dentro de todo. Todavía no tiene tanta pelea encima. Estos brazales, ¿no? En general, esta armadura no tiene tanta pelea encima. Nada, pero ya está recibiendo unas cuantas abolladuras. Bueno. Están quedando pequeñas marcas. Tiene las hombreras. Voy a seguir. Esta mierda. ¿Qué más tenés? No te veo, viejo. Tenés las grebas, tiene las botas. Perdón que te toque. Tremendo. Tiene pantalón de cuero. Sí, aprovecho y mete mano. Perdón, ¿en la zona genital tenés alguna protección? Fíjate, por lo menos en la época bien, de... Me gusta esas preguntas, son clave. Digo, clave. Espadazo en los huevos. ¿Qué, boludo? No se puede. No, es ilegal. No, no, obvio que no. Pero ilegal, sí, pero estás en medio de una pelea, boludo. Claro, capaz que es ilegal, pero ahí. Capaz que te calentaste y ya te pegó. No, capaz que se le escapó el otro. Se le escapó, sí. Es ilegal, pero capaz que en el Bujur sí se te escapa. Imagínate, estás cagando espadazos de todos lados, a no solo espada, a hachas, tenés alabarda, que son como unas hachas, pero gigantes. Lanza. Ponele que la alabarda, hay algunos modelos, depende del set de armadura que elegís, que puedas usar algunos modelos similares a las lanzas. Pues no podés usar ni punta ni filo, así que la lanza pierde mucho sentido, ¿no? No sé, mira, eso es cuestión de los alabarderos. No es mi rol, no es mi, por ahí, mi especialización, así me que encanta, no va a hablar. Y masa. Masa, sí. La masa. Sí, tenés la que tiene 6 laterales. No sé si por ahí hay alguna de más, de menos, la verdad. Por ahí estoy muy metido en lo que uso yo. Es zarpado porque ponele la espada, está bien, golpeás, deja de tener el sentido espada porque pierde filo, pero una masa es una masa hace 5.000 años y es una masa ahora y es una, o sea... Sí, claro, sí, se siente. Masa. Sí, claro, se siente. Difícil maniobrarla también, la espada capaz que podés pegar un montón más y la masa como que... Capaz, claro. Todo depende. Hablando sin saber, pero no. Sí, todo. Digo, bien. Hace 10 programas. Perdón, y la otra, no sé cómo se llama, esta que es un palo, una cadena y un coso. La masa con cadena. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero no se usa. Ah, porque no, por eso me imagino. Es muy peligrosa. Claro. Y creo que un amigo me supo decir de que es un arma desleal o por ahí deshonesta, así como. No sé. Claro, bien. Ahí va. Y otra pregunta por ahí que tenía. No, pero deja que te conteste, por lo menos. No. Seguí tomando vino. Cuando hacen una batalla de persona a persona, digamos, los golpes son. Está bien, entiendo que es un deporte, digamos, pero ¿son golpes violentos, por así decirlo? ¿Qué tan fuerte puede ser un golpe? ¿Qué tanto mal te puede...? Perdón, es una pelea medieval, no una lucha de almohada, culia. No, bueno, lo está preguntando alguien que lucharía más con almohada que con espada, pero... pero digo, ¿qué tan fuerte es el golpe y qué tanto daño te podría llegar a hacer una persona que tal vez te encontrás con un tipo de 150 kilos que tiene un brazo gigante y te agarra con una masa, digamos? Porque vos vas a luchar y, bueno, te tocó contra ese. ¿Qué tanto mal te puede hacer y qué...? No sé. Eso depende, aparte del factor diferencia de cuerpos, de fuerzas, depende de lo bien hecha que esté tu armadura, del material que sea tu armadura, claro. Y de si la tenés en condiciones, porque claro. Hay muchos huecos entre las piezas. Por claro. Ahí, como verán, yo tengo la mitad del brazo al descubierto, claro. Cosa que tengo que cambiar ahora que lo dije en radio. Porque, perfecto. Porque ya van a aprovechar. Cumplimos esa. Nuestra función de cuidar al invitado. Y nada, si tu armadura tiene un hueco, imagínate que donde tendría que golpear. O sea, ahí, si te golpea la espada, te va. O la espada o el hacha, ponele, te va a reventar. A mí tengo una anécdota de algo así. Bueno, entre varios golpes, una anécdota que me la tomo más como que me da gracia, me gusta. Es que en mi primer evento. A un compañero le me dice, che, decime, estábamos por pelear y me dice, decime dónde tenés alguna luz. Luz le suelen decir a los huecos. Me dice, así trato de no golpearte ahí. De una le dije, mirá, estas piernas eran prestadas, eran de un compañero que era más petizo que yo, entonces me quedaban cortas. y tenía un tremendo hueco de como 20 centímetros en la pierna. De una me dice, bueno, arrancamos a pelear. Lo primero que hizo fue meterme un hachazo ahí. Nada. Y yo fue como, ¡ah! El leal. Ah, no, pero y, el ahí, leal. Y ahí te fuiste de tu primer grupo. No. Le enterró la espada en la cabeza. Pero, boludo, eso está mal. Pero fue queriendo. O sea, vos sos muy bueno si le volviste a hablar después de la pelea, boludo. No, eso, o sea, son cosas que pasaron durante la pelea. O sea, hay de todo. Estábamos peleando y estábamos abiertos a que eso pase. Ahí va. ¿No? ¿Qué? ¿Hay un tercer tiempo? Porque yo he visto, perdóname, ¿no? Pero me ha interesado en un momento esto. Me sigue interesando. Y veo que hay también toda una movida de asado, de juntarse con armadura, de hacer esto. Toda esa movida social que tiene. Me cagó de gusto, la verdad, cuando lo vi. De una. Sí, mira, tenés de entrada los eventos medievales. Suelen ser bastante lindos. Suele haber mucha gente que se come el viaje, que le gusta vestirse de época o andar en las suyas. Por ahí suele andar un Gandalf en algunos de los eventos que yo siempre lo veo es el mismo, ¿no? Y está zarpado. No, y después tenés, depende, no sé, en nuestro equipo, por ahí terminamos un entrenamiento y decimos, bueno, estamos en el campo del capitán, porque ahí entrenamos, nos quedemos a acampar, hagamos un asado, ahora sí, chupemos, y ahí arrancan a traer hidromiel, birra, vino, de todo. Quiero anunciarle al profe Fran de Micheles que voy a dejar el jiu-jitsu y me voy a ir a hacer lucha medieval. Che, y chupan hidromiel. Te recontra, ay, claro. Estos eventos medievales, además de la lucha, ¿qué hay alrededor? Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Hay, no sé si tiene que ver, pero no sé, hay tarotistas, hay cosas así. Gitanos. Como, gitanos, claro. Gitanos, no sé, hay gente media. Que no haga lucha, pero el herrero le está dando a 100 vivos. Porque me imagino la aldea de Asterix. El pescador vendiendo pescado podrido, el herrero enojándose con el pescador y el bardo atado siempre en el árbol. Siempre como que alrededor de lo que es el combate medieval hay gente medieval. Así como está Gandalf, sé que hay un grupito ahí que hace algunas armaduras de recreación, cosas tipo, en un momento vi que tenían un casco que era, no sé si el de Sauron o alguien así del Señor de los Anillos, que está zarpado. Tampoco conozco mucho del Señor de los Anillos, todavía no las vi, lo tengo pendiente. Acá yo tengo el próximo plan, tengo que hacer, vendo chipá. Mi próximo plan es hacer chipá una noche 9 kilos, viendo por lo menos una o dos del Señor de los Anillos, las largas, la versión extendida. Si sos un picante, vas a salir como Gandalf a vender el chipá. No soy tan picante. Porque aquel invitado, les cuento. Es tan picante que hace pan medieval con técnica medieval y lo sale a vender por la zona de Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. Vestido y todo. Claro. Así que si ven a un muchacho vestido de medieval, más vale que le compren pan. Porque va a salir con la espada. ¿Cómo te encontramos? ¿Te encontramos en algunas redes sociales? ¿Te encontramos por ahí en la calle? En la calle te... En la calle lo vas a encontrar. Sí. Y en la calle suelo andar prácticamente todos los días. Por ahí me tomo un día, depende del día. Si está por ahí muy apagado o algo, capaz que me quedo. O no, porque también me gusta salir un rato a flashear. Ahí va. Y suelo andar mucho por Brujas, Ciudad Universitaria, Texas, Parque Sarmiento, Las Islas y el skatepark. Por ahí los miércoles estoy en las compes de rap y me quedo ahí viendo. ¿Son las compes de rap? Las que yo conozco son las Gold Rhymes, suelen ser en atrás del skatepark. ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles, sí. ¿Cómo es? Y en Instagram suele ser, creo que a las 5 arranca. La verdad no sé porque tampoco... De buena, pero más o menos. Pero sí, me parece que a las 5 arrancan así como a clasificar y después se quedan como hasta las 9, 10, depende. Por ahí. Y en Instagram aparecemos como Valhalla, B corta A-L-H-A-L-L-A, pan casero. Ahí va. Entonces aparecemos, son varios, así que se pueden cruzar vestidos de medievales. No, somos dos, mi novia y yo. ¿Ella vestida también con algún atuendo? Ella es la cocinera estrella. Según mi criterio, la mejor panadera y pizera de Nueva Córdoba, por lo menos. Bueno, vamos a comer pizza y pan. Según mi criterio, no porque me quiera hacer publicidad, sino porque siempre comparo por ahí con otros sabores como para ver qué onda y no, es verdad, hay muchos panes caseros dando vuelta y bueno, está bueno decir, yo tengo el mejor. Y la semana que viene le vamos a pedir. Tengo otra pregunta personal, claro. Cortita. Vos una vuelta estabas en el parque y fuiste a averiguar por una clase de percu. Sí, estabas ahí. El profe de percu es de acá, de este espacio. De una, mirá, re... Así que estás invitado. Estamos interconectados. Una vuelta, vos estábamos ahí en la clase y cayó un chabón, así que yo me quedé así como... Igual viene corriendo. ¿Estabas con el escudo, por lo menos? Ah, no sé si sí, ya sé. Esa vez había ido a entrenar. O sea, el flaco sale a correr, todo así vestido, y sale a entrenar, zarpado. ¿Sabés lo que pelea con toda esa armadura que tiene puesta, hermano? Sí. Suelo salir a vender... sin la armadura, ahora que hace tremendo calor, es más, ahora me estoy cocinando entre chapa, cuero y tela. La tela que vos tenés abajo es algo que, o sea, está hecho como era antes. Ponle que no las telas justas, obvio, pero el diseño también. Sí, todo, y, todo y, lo sí, que y también puesto. Se suele por ahí respetar la tela. Es más, hay un archivo de historicidad que habla sobre telas y sobre diseños encima. Hasta eso hay que respetar por ahí, depende del evento, ¿no? Y se llama Gambesón, es como un mameluco que va a ser donde se distribuya todo el golpe, ¿no? Porque imagínate que tenés la chapa sobre la piel, igual vas a sentir un chapazo que te rompe todo. Entonces, como que esto es el mameluco. Pones el que va debajo de las chapas, sí. Perdón, ¿y el tejido este que es de tipo de acero, que es un... La cota. ¿De anillas? La cota de malla. Ese que se ve. El importante. Me imagino que debe ser pesadísimo. Anillas, sí. Pero vale, creo que debe ser más para el puntazo que para el golpe, digamos. Debe ser más para la punta, para protegerte de la punta de la espada. Creo, o sea, en su momento había leído que era como contra las flechas. Y en otro momento leí que era contra los cortes. Me parece que por lógica es más contra los cortes que contra las flechas. Claro. Pero que contra hincaduras. Pero la para verdad, los golpes no te serviría tanto, digamos, para un golpe de espada te dolería. De todas formas, lo que tengo entendido, perdón, hermano, sí, ¿no? Es que la cota de malla lleva entre la armadura y el mameluco este, y sirve como las dos cosas, digamos. Un flechazo también te lo va a parar un poquito, ¿eh? Sí, sí, más vale. Una flecha perdida. Claro. Como vos. Claro. Debe pesar un poco. Como vos sabés, ¿eh? Sí. Y todavía nunca me pude probar uno, pero justo hoy me crucé a una chica que me dijo que hacía y me dijo, sí, son pesadas. Y otras personas también me advirtieron de que eran muy pesadas. Yo justamente estoy en la búsqueda de hacer o de comprar uno en algún momento porque son caras. Ahí va. Se me vino un chiste a la cabeza, perdón. Dale. Perdón. Hablaste de la flecha. Dale. ¿Qué pasa, flecha? Te veo con una cara rara. No, no sé con qué va a salir. Dobla un tipo en contramano. ¿Qué va a contar un chiste, en serio? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dale, dale, pocho. ¿Se puede? Para. Se puede. Si no se puede, no, no sí, tira, podés hacer lo que vos quieras. Perdón. No, nada, mano. Tiene que ser bueno. Sí. Dobla un tipo en contramano. Iba por la calle, dobla en contramano. Sí. Se lleva una vieja puesta. Le dice, pero hombre, ¿no vio la flecha? Ni el indio que la tiró, vi. Estaba chopa. Reíte lo mismo. Pero era Tomás. De la flecha, bien. Claro, no, muy bueno. De la flecha. Bien ahí. Hay que sacarte un chiste que hable de la flecha. Me gusta porque está al pie, al salto. ¿Sabes qué te propongo de acá todos los programas que quedan? Que no hables que más. Saques un chiste por cada tema que hablamos. Vos tenés que tirar uno ahí. Hermano, estás en el grupo Pecari. ¿Lo podemos buscar en Instagram? Sí, sí, más vale. Lo único que tiene el nombre completo, me parece. No, Pecari Combate Medieval, busquen. Redondito. Claro, sí. ¿Y a vos sí. cómo te podemos buscar? Fedep.sosa.fighter. Ahí va. Fedep.sosa.fighter. Lo vamos a estar publicando, lo publicamos ya en nuestras redes. Ahí publicamos el estado y lo seguiremos publicando cualquiera, también. Cualquiera que se quiera acercar. Publicaremos una foquitito después, sí. Eso, cualquiera que se quiera acercar, lo instagramea y se acerca y prueba esto de combate medieval. ¿Algún mensaje para la gente que quieras transmitir? No, me agarraste así como nunca pensé. De agua. No, pero para el que, por ejemplo, para el que juega luchita de almohadones como yo y si diga, bueno, me gustó, no, porque la verdad que me yo parece. Yo soy tu escudero, Pocho. Yo te la verdad que como no, pero digo, en este sentido, digamos, alguien que lo escuchó, que vio las películas como vos o está así, que dice, che, qué lindo hacer esto o hace otro tipo de lucha. O alguien que tiene mil preguntas más como yo, por ejemplo. Tenemos un montón más de preguntas. Diga, che, ¿Qué mensaje le daría a esa persona? Digamos, si es un lugar seguro, es un lugar lindo, es un lugar que se encuentra con gente. Mira, quítense las ganas de probar y vayan a verlo simplemente. Por ahí, por lo menos en mi caso, pasa de que cuando quería arrancar, pedí a un par de personas que me acompañen, un par de ex amigos que me acompañen y me decían, no, ¿qué vas a ir allá lleno de gordos vírgenes? ¿Qué sé yo? Y yo estaba como, chabón, anda a cagarte a hachazo contra... Achiquemos el juicio. Bueno, pero ese es el mensaje. Pero aparte es el esos mensaje, son los más vírgenes de todos los que tienen miedo de ser vírgenes, lo que van y la ponen y no entienden lo que ponerla, ¿entendés? Ah, yo ni bola, yo era como hermano. Ese no sé si el mensaje, pero me... No, sí, boludo, pues la gente así, boludo, lo mismo que le dice a la gente que está con los jueguitos de cordonear, es la misma gente, boludo, que no entiende una Claro, pica, sí, boludo. Y eres como, chabón, andá y probá y cagate a hachazo con alguien y ponete todo ese peso encima y, no sé, intentá caminar. Y después venía a hablarme, ¿viste? Yo arranqué ahí como que tenía por ahí muchos nervios al principio, era como, no sé qué expectativas tener, pero después que lo probé, como te dije antes, mi primera, para mí el pantallazo, el golpazo que me pegó en la vida de esto fue cuando entré al primer torneo y no entendía nada porque encima me metí y dije, bueno, quiero ser duelista o pro fighter porque me pintaba el uno contra uno nada más, y toda mi vida hice deportes de uno contra uno, y en esto me metieron de pecho en un 5 contra 5 y era la cabeza dentro de una lata de acero con una rendija así de un centímetro de ancho por la que podía ver, y veías nada más todo gente con 9 personas más con armaduras, con hachas, con escudos enormes, con todo cagándose a palo, y era como no, uno mirándote, no, diciendo para mí era ahora como... te toca a vos, guachín. Perfecto, hermano. Bueno, Muchas gracias por compartir tu pasión, tu disciplina con nosotros. ¿Te quedas con nosotros? De una, sí. Me quedo así con el un vinito ahí, será acá. Cortamos la semana. Y sacamos fotos y sabes cómo voy a agarrar esa espada. Hermoso, la verdad que está muy bueno escuchar nuevas cosas. Yo la verdad que no tenía idea que existía, así que exista, me parece fenomenal que se abra eso y que bueno, que lo puedan pasar bien, que hagan ese el tercer tiempo, el primer tiempo, sí, todos juntos, que haya escuderos también me pareció fenomenal. Mira, me pinta saludar a mi novia, que es la panadera y... ¿Cómo se llama la novia? Tamara Tami. Vamos a decirle Tami. Ahí está, Tami. Ahí nos agregó acá. Tami, muy bien. Saludos a Tami. Me pinta saludarla a ella y agradecerle porque la instruí prácticamente, o estamos en proceso de instrucción para que sea mi escudera. Mi escudera personal. Tengo hasta por ahí, después de las peleas, entre rounds, me saco rápido la armadura así y ella como un par de masajes en los brazos para que pueda seguir levantando las armas y a pelear. Zarpado eso. Mira, ya sé, Tami se prendió la trivia. A ver. Y nos dice. De una. Y nos dice que su tema de la infancia es Hakuna Matata. Ahí tenés, Bien. Uy, lo vamos a cantar. Es como que dice, después lo vamos a cantar. Así que participa de la trivia, Tami. También te podés ir a comer a bidón. Más vale que vayas así a bidón a comer. De una, como había dicho, suele ser mi estilo de vida. Ando así vestido siempre que puedo, porque me encanta. El depto lo tengo todo medievalizado, así. La inmobiliaria es como que era como, bueno, no vienen más a ver nada porque. Lo amo, primer semana lo pinté todo así con un bosque, colgué la armadura, los escudos, las armas, todo. Mi depto es. Un amor. Hermoso. Es para estar ahí. Bueno, brother, muchísimas gracias por venir. Gracias, vamos a escuchar un temita. Dos segundos. Antes de terminar, dime. Quiero también saludar a mi familia. Porque no, nunca pensé que iba a decir mira mamá, estoy en la tele o algo de eso. Así que bueno, genial. Saludo a mi familia. Saludo y familia. Quiero tirar el tema también, que por las dudas sí participo. El de. ¿Cómo se llama? Vamos a atrapar las esferas del dragón. Uy, claro que sí. Y luego pone también. Está participando también. Ya estoy buscando todo lo que nos dijeron, los estoy buscando para. Te veo ahí. Sí, está participando. Genial. Bueno, brother. Muchas gracias. ¿Te quedas? ¿Vos tomás un vinito? Sí, más vale. Nos vamos al corte con un temita: Fiesta Pagana de Mago de Oz. Vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a para los tuyos si ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará. ¿Cómo van a ser fiel al jilguero o al canario? Si no hay cárcel, no tumba para el canto libertario. Hombre, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Estamos de vuelta. Qué genial, boludo. Estoy muy arriba, hermano. Me va a costar un huevo hacer el bloque mío. ¿Cómo cambiar de...? Claro, ¿cómo pasar ahora? ¿Cómo pasar el cambio de punta que te voy a meter, no? Bueno, antes que nada vamos a repetir la trivia. Están participando ya. Nos tienen que mandar un mensaje de texto, un audio, diciéndonos qué tema, qué canción de la infancia tienen. Acá nos mandó Nico, para que lo vamos a poner, para que la tengo acá, Nico. Que está escuchando, pará, está escuchando de fondo la radio. Mirá. Pará que este teléfono hace lo que quiere, como el dueño. ¿Cómo va? Buenas noches. Tema de la infancia, mi corazón encantado, de Dragon Ball GT. Ahí lo va a buscar el Tom. A ver si es, pará que si lo puede, si lo manda cantado, tiene doble chance de ganar, ¿no? Porque si lo tiene ahí corazón encantado es porque lo tiene en el corazón. Debería mandarlo ahí un audio cantándolo, ¿no? Bueno, pero vamos a dejar la trivia para después. Pero se ganan un almuerzo para dos personas con bebida incluida en Bidón Bar. Ya lo han disfrutado ya 4 personas, así que es real y palpable. ¿Sabes qué? No vi Dragon Ball GT, pero esta canción me encantaba. Me encantaba la melodía del principio. ¿Cómo empieza? La voy a poner de vuelta al principio. Escucha, eso me gusta. El silencio. Ese silencio. Es fantástico. Esa melodía. Me hizo feliz durante mucho tiempo. Muy bien a los oyentes, me encanta. Muy bien, ahí vamos. Me encanta. Sí, sigan participando. Sí, sí, muchas gracias, sí. Nos llena el corazón. ¿Me das cabida? Sí, cómo no, señor. Señoras y señores, este es el momento de dar comienzo al segmento cultural de este programa. Bienvenidos al Pocho No, este era el otro, boludo. El pollo y la peluca. El claro, bueno, hay que cambiarte el apodo o cambiarle el nombre. Bienvenidos al pollo y la peluca. Gracias, querido. Ah. Che, sí. ¿Ustedes me escuchan? Yo no escucho nada. Yo te escucho bien. Qué lindo momento. Qué lindo momento. Cómo me gusta culturalizarme. ¿Cultura qué? ¿Qué? Hoy vamos a hablar de Astor Piazzolla, pedido por los oyentes. Astor Piazzolla, ¿alguien sabe quién fue Astor Piazzolla? Levante la mano, alumno. Tanguero. Fue el que inventó, el que inventó los jeans. Bandoneonista y pianista. Y pianista. Compositor, director de orquesta. Me animo a decir revolucionario. Sí, señor. Y sí, de las palabras de él. Ya te vamos a llegar de a las punto. Palabras de él, bueno, la verdad que un poco también, un poco, ¿cómo se diría? Altanero. Autorreferencial. Exacto. Bueno, ya vamos a llegar. Piazzolla nació en Mar del Plata, que la otra vez me agrandé diciendo que nació a 2 cuadras de mi casa. Bueno, pero es real. Sí, pero bueno, a los 3 años se fue a vivir a Nueva York. Así que. Se fue con el padre. ¿En qué año más o menos? 1921 nació, 1924 se fue a Nueva York. El padre también acordeonista. La diferencia entre el bandoneón y el acordeón son las teclas. El bandoneón tiene botones, el acordeón tiene teclas. Más o menos, grosso modo. Bandoneón, botones, acordeón, teclas. Sí, señor, el acordeón es... Técnica, botones, bandoneón. Qué bien, cómo educa. Qué bárbaro, cómo educando a la people. Igual lo acabo de descubrir, yo no sabía eso. Bien ahí. El acordeón, el padre era acordeonista. Se fueron a Nueva York. Un poco Piazzolla cuenta, vamos a contar un poquito de dónde sale, porque dice que su infancia tiene mucho efecto en lo que fue también su música. ¿Viste la película Los Intocables? No. Bien. Estamos hablando de Al Capone, Liot Ness, La Ley Seca del Alcohol, esa mafia italiana de 1920 y pico. Era más o menos así. Él se crió en un barrio también medio latino. Como siempre decimos, Estados Unidos tampoco es la panacea. Nueva York, en ese barrio por lo menos había mucha violencia. Él refiere que había un muerto todos los días. Mucha marginación social, mucha pobreza, pero también había mucha solidaridad entre hermanos, como dice él. Aparentemente se crió en los arrabales, estaba también un poco empadronado el padre por estos clubes nocturnos. Y él se crió en ese ambiente. Empezó a tocar, el padre le consigue un acordeón por $18 y empieza a tocar el acordeón sin maestro. ¿Quién iba a enseñar acordeón en el Río de la Plata en 1920? Nadie. Claro. Así, nadie. O sea, el bandoneón, perdón. Pero siendo furor. El furor, el tango, no, nadie. No, bueno, pero estamos en el 20, 1920, tampoco era tanto no. Furor, ¿no? Bueno, perdón. Más o menos. Perdón, tengo 17 años, chicos. No, estoy empezando a vivir. Te di aporte, tengo 17 años. Bueno, la cosa es que el tipo empieza a ser medio autodidacta con el tema del acordeón, del bandoneón, perdón, hasta que concurren, la familia Piazzolla pivoteaba un poco entre Nueva York y Mar del Plata, empieza a tomar clase con diferentes profesores, con diferentes docentes, vuelve a Nueva York a los 14 años más o menos, en esa edad conoce a Gardel. Como él tenía hablado. Sí, tranquilo. Contactito ahí. Estamos hablando de que Gardel fue a Nueva York a dar un espectáculo y como no era tan famoso, se relacionó con los pocos argentinos que había. Entonces hablaba. Piazzolla hablaba español, italiano por lengua materna e inglés. Entonces Piazzolla le sirvió de comodín para moverse en la ciudad a Gardel. Porque era un tipo que era de Buenos Aires, que hablaba inglés, que hablaba castellano. Entonces le sirvió para andar por la ciudad. Entonces, perdón, Gardel ya tenía una edad, ya tenía un nombre, ya tenía. Sí, señor. Gardel era Gardel. Ah, claro. Entonces. Empieza a tener relación, lo invita a un par de conciertos. Entonces parece que en un momento, después de hecho, lo invita a una película. Creo que El Día Que Me Quieras aparece Piazzolla con 14 años haciendo de canillita. Ajá. Después de que terminan una de estas funciones, Piazzolla le dice: te quiero mostrar lo que hago en el acordeón. Porque había tomado clases, recordemos que había tomado clases cuando vino la segunda vez a Buenos Aires. Y empezó a tocar y le dice: vos te venís con nosotros. Lo invita a la gira y el padre no lo deja ahí porque era menor de edad. Uh-huh. Y dice: menos mal. De hecho, le escribe una carta póstuma a Gardel, como hablando con Gardel, en la cual dice: menos mal, si me hubiese ido con vos cuando me invitaste, estaría tocando el arpa y no el acordeón, porque fue la de 1935, que fue cuando el avión en la gira cayó Gardel y murió. Exacto, gracias. Barba, ¿no? Agradeciéndole al padre ahí por no dejarlo ir. Exactamente. Así que bueno, dijo nadie nunca. Che, gracias, papá, por no dejarme ir claro, al viaje egresado. Sí, tenías razón. Era menor. Sí, sí, claro. Ah, pero qué maduro que hijo. A los 17 años vuelve a Argentina. La familia permanece en Nueva York. Vuelve a Argentina y empieza a tomar clases con un director de orquesta que se me fue el nombre, pero ya lo voy a buscar. Ya más de dirección, de música. Onda empieza, más, claro. Y el profesor era de música clásica. Era entonces aprendió todo lo que era de composición musical clásica, ¿sí? Aparte, en Nueva York había tenido un amigo que era húngaro y también lo había insertado un poco en la música húngara, también en Bach. Pero siempre desde el punto de vista clásico él, ¿no? En un momento empieza a frecuentar los cafetines que había en Buenos Aires en aquella época, cafetines de diferentes tipos, y en esos cafetines tocaba Troilo, tocaba Pugliese, claro, tocaban un montón de grosos. Era como frecuentar el Roxy, el Niceto en Buenos Aires y los lugares donde tocan las bandas, ponete. Exactamente. Entonces, ahí soplé, ahí me hablan por la cucaracha. No tenemos todo el back, gente. La cosa es que, bueno, empiezo a tomar clase con este profesor y asistiendo a los cafetines, empieza a escuchar a Troilo, hasta que en un momento entra en contacto con uno de los músicos de la banda, lo escuchan tocar y dicen, tocas muy bien, pero no tenés nada de tango arriba, un tipo que se había creado en Nueva York. Así que empieza a modificar su estilo. En Nueva York, jazz, blues, claro. Jazz, blues y clásica también. Claro. Empieza a cambiar un poco el estilo y empieza a actuar como segundo bandoneón con Troilo. Y empieza a ser arreglista. O sea, tiene 17, 18 años y está siendo arreglista de Troilo. Tranquilo, locura, ¿no? Tranquilo. Locura. La cuestión es que parece que Troilo también lo boicoteaba un poco porque era bastante clásico y él era muy innovador. Entonces él mismo dice: de 1000 cosas que escribía, 700 me las borraban. Así que, bueno, fue una etapa también lo de Troilo. Acá me informa. El, por la cucaracha. Por la cucaracha, que el maestro este de clásica fue Alberto Ginastera, que quiere buscarlo. Gracias, Pochito. Después me va a tener que soplar el otro nombre que está en francés. Detalle importa. Sí. Luego de. Bueno, está varios años con Troilo, pero en un momento decide romper la relación musical y se separa y empieza a formar sus propias bandas. Estamos hablando más o menos 1940, forma un quinteto. Está constantemente innovando y esto es lo que empezamos a hablar. Siempre está revolucionando y él siempre tuvo el tango por los ancestros y por esto de los cafetines mezclado con la clásica, que era lo que lo había formado, ¿no? Entonces siempre fue el tango, la clásica o el tango, ¿viste? Era, claro. Bueno, todo esto 20 años, ¿no? 20, 20 y pico, sí. Claro. Posterior a esto, bueno, sigue siendo sus arreglista. Quintetos por ahí, su banda siempre con gente más grande que él, supongo, ¿no? Y depende, ha hecho tantas claro. Bandas ha tenido este hombre, que ha sido más grande, más chico, de la misma edad. Tocó con Lalo Schifrin mucho tiempo, Lalo Schifrin, el que hizo la música de Misión Imposible. Pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, ya vamos a llegar también. La cuestión es que en un momento envía una partitura a un evento que se hacía en Buenos Aires y que revolucionó un poco el tango. Entonces se tocó, pasó en vivo y generó mucha controversia. Dicho literalmente, él salió a saludar y se estaba peleando la audiencia, mitad contra la mitad, se estaban cagando trompada, porque muchos eran clásicos y decían que era una asquerosidad lo que había hecho y los otros medio que lo respetaban. Entonces se ve que era un quilombo. Entonces eso fue lo que pasó. El tema es que él gana ese evento y con ese dinero viaja a Europa, viaja a Holanda, después viaja a Francia y entra en contacto. La rostiqueó, ¿no? Fue en un buque de carga, no te va a creer que le sobró la plata, ¿no? Andó en los arrabales de París también y entró en contacto. No los sabe, arrabales de París. Los arrabales son los barrios periféricos. Okay. Eso es un arrabal por definición. Obviamente, ¿ese vive es el arrabalero? Y claro, el arrabal, el barrio periférico, que es donde vive el pobre. ¿A dónde llegaba el inmigrante que venía de Europa en 1980 y pico? Y al barrio pobre. ¿Y qué iban? Los italianos, de los cuales viene el lunfardo mezcla con italiano, el acordeón, de después sale el bandoneón, pero viene el acordeón, que era polaco, ruso, el 2x4 del tango es africano, iban los negros ahí. Entonces, la verdad que es un ritmo bien latino el tango, ¿no? Es bien mixturanza de todas estas cosas. En París entra en contacto con Nadia Boulanger, me costó un huevazo decirlo, que era también compositora, y fue ahí donde hizo un quiebre Piazzolla, que dijo: él estaba tocando el piano y dijo, el tango seguía con esta dicotomía entre el tango o la música clásica. Y es donde dijo, no es ni tango ni música clásica. Es la fusión de las dos cosas lo que tenés que hacer vos. Y lo que estás tocando no es ni tango ni música clásica, es Piazzolla. Esto tenés que hacer. Obviamente incorporó muchos ritmos franceses también. Bueno, y fue cuando él vino con todo ese furor, vino con su estilo propio ya de allá, que era hiperrevolucionario, y es donde lo que me decías vos de la revolución. Formó octeto, formó quinteto, formó un par de bandas cuando vino, 1950 más o menos, y ahí donde fue, me dice, me sentí un guerrillero, nos sentíamos guerrilleros porque era como que estábamos revolucionando todo, en vez de instrumento teníamos bazucas ahí arriba. Por supuesto generó muchísima controversia. Porque él lo que quería no quería ser una música elitista, lo que quería hacer la música popular que había aprendido, mejorarla, improvisarla, jugar con eso, ¿sí? Crear. Después fue a Estados Unidos, generó esto de jazz y tango, hizo dos discos de jazz y tango mezclados. Fue justamente cuando muere el padre, que ahí genera a Dios Nonino, fin de la década del 50. Un tema bastante representativo de él, que es donde la gente que sabe más de música, yo soy medio, no quiero hablar de cosas que no entiendo, pero mezcla un poco este tango con esta música clásica, con lo de Francia, con el jazz, tiene diferentes movimientos la partitura esa. Ya todo esto ya era un referente, ¿no? Como te digo, se relacionaba en Francia con músicos, también mamó un poco de jazz en Francia, de un músico norteamericano, y empezó a fusionar todo esto. Obviamente, formaba banda. Las fragmentaba, jugaba con una cosa, jugaba con otra. En la década del 70, perdón, en la década del 70 empezó a innovar también un poco con el jazz. De ahí viene lo que es libertango, violentango, toda esa música, las estaciones porteñas, ¿no? Que ahí viene una buena impronta, una vez que volvió estaba una buena impronta jazzera, ¿no? En 1982, más o menos, cuando él tenía 50 y pico de años, me parece que un poco menos, le agarra un infarto y se va a Italia 5 años y no toca, solamente compone. ¿Por qué remarco este momento? Porque él empieza a meter guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizador, órgano, y empieza a hacer bien electrónica, un tango bien electrónico. Estamos hablando de un tipo hace 40 y pico de años. Sí, sí, lo que intentaron hacer con Bajo Fondo, digamos, hace pocos años, digamos. ¿Sabés que hay temas que yo escuché de Astor Piazzolla que pensé que eran de Bajo Fondo y eran de él, boludo? Y no hacía falta. Sí, me di cuenta después que sí, Bajo Fondo tenía mucho de eso e intentó hacer mucho eso. De hecho, la guitarra eléctrica la mete cuando vuelve de Francia, en 1950 y pico. La guitarra eléctrica no era un instrumento conocido. Mete una guitarra eléctrica en una orquesta de Troilo. Googleatelo en blanco y negro, los tipos tocando la guitarra eléctrica. No existe. Y le da. Sangrándole los dedos a los tangueros. Claro, y le da. Una cosa que tiene es que tiene. Sus partituras tienen momentos en los cuales hay solo de guitarra, solo de bandoneón. Tiene eso. Entonces le dio mucha importancia a cada instrumento. A un instrumento que era secundario, como la guitarra, le dio peso. Después el resto es historia. Aparte de eso, no poner instrumentos al pedo. Onda, componer para el instrumento que estás tocando y por un sentido y por un sonido y onda, no tipo, me gustó la guitarra eléctrica, la traje de Francia, la voy a poner acá. Claro. No, bancarse la fusión, ¿no? Eso me parece que yo siempre digo esos tipos que se han bancado eso, decir, vamos a romper acá, rompemos con todo, no me importa, esto es tango, pero no es tango, no importa. Es música, digamos. Sí. Exacto. Así que bueno. Obviamente siguió componiendo, siguió improvisando, siguió jugando. Bueno, ya en 1980 y pico ya era Piazzolla, era un referente, ¿no? Siguió poniendo toda esta música. Perdón. Bueno, eso era un poquito lo que quería marcar. La importancia que le dio a esto del instrumento, la importancia de mezclar lo popular con música y jugar con eso. Esto de generar revolución con los instrumentos. Eso era lo que lo marcó Piazzolla y lo que hizo un antes y un después en la música en general. Bueno, falleció en 1992. No sé si tiene mucha trascendencia. Pero el tipo estuvo, sí, 70 y pico, 71 años. El tipo siguió tocando hasta los últimos 2 años de su vida. Tocó, compuso, la cantidad de cosas que compuso este hombre. Hizo música para películas, hizo música para lo que se te ocurra. Compuso para Troilo, arregló para Troilo, arregló para Pugliese. De un montón de cosas hizo. Así que bueno, esto fue un poquito sí, interesantísimo escucharlo también. Bueno, lo vamos a escuchar un poco ahora, bueno, seguramente, pero es muy lindo escucharlo y entender el contexto, ¿no? Estamos hablando que murió en el 70, digamos. No, en el 92 murió. En el 92, con 70 años, claro. Exacto. Pero entender eso, digamos, que su música tiene un tiempo atrás, pero tiene una calidad de sonido impresionante. Sí, y aparte es revolucionaria hoy, imagínate hace 70 años atrás. Claro. Y también, perdón, tengo el micrófono abajo. Sí, también llama la atención mucho por el año en el que nació, pero murió en el 92. Sí. Onda, cuando supongo que en el 80 ya todavía tocaba, supongo en los 70. Hasta el 90 tocó. Claro. Donde también empezaba el movimiento de rock en Argentina, en los 60 largos, 60 ya pasaditos, 70. Entonces, como que también es contemporáneo dentro. O sea, si decimos que Charly García, que Spinetta son contemporáneos porque los vimos vivos, porque claro. Este chabón técnicamente también ha. Sí, seguramente lo influenció a Charly García, a varios otros, y ni hablar a los tangueros de su momento, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, nos vamos a ir un corte ahora. Vamos a escuchar un poquito de lo que este hombre hace. Ahí van a escuchar todo este juego que hace alguito de todo lo que este hombre hizo. Estás en Furia Mariposa Radio escuchando Polifacéticos en el aire. Esto es Astor Piazzolla haciendo Libertango, tema de 1977, vieja, fumátelo. We'll be right back. sí, ahora sí. Estamos de vuelta. ¿Te gustó? Increíble. Muy buena esa música. Alto tema. Alto tema. Bueno, estamos acá de vuelta en el cuarto bloque. Vamos a repetir la consigna del día de hoy. Nos tienen que mandar a un temita de la infancia, una música de la infancia. Si quieren un audio, si quieren cantar, si quieren lo mandan escrito, lo que ustedes quieran. Y participan del sorteo por el almuerzo para dos personas en Bidón Bar de sucursal Nueva Córdoba. El lugar de la buena vida. Exacto. ¿De qué nos habla Pochita? Sí. Bueno, voy a hablar un poco de los árboles más longevos que existen, ¿no? ¿Por qué un poco esto? Primero porque me llamó la atención, me pregunté. Primero porque tenía ganas. Sí, me pregunté cuánto puede llegar a vivir un árbol en este caso, ¿no? Es un ser vivo, digamos, hay diferentes seres vivos que viven distinta cantidad de años, pero los árboles tienen su edad. Acá me mandaba justo un mensaje, Jerry, poner que me decía 400 años que vivía un árbol. Están apostando. Sí, sí, tiraban ahí, que era un poco la pregunta de cuánto. Yo me lo pregunté también y pensé que eran 1000 años. Acá voy a tirar... Voy a empezar a hablar de una lista de árboles y vamos a arrancar de 1500 años, digamos, del que arranca, del más viejo que tengo en esta lista, ¿no? Pásame los lillos, Pocho, por favor. O sea, los árboles muertos, eso que tenemos. Los árboles muertos. Un poco esto viene. Hablemos un poco de los árboles y cómo se data en el tiempo, cómo hacen para saber cuántos años tienen. Una de las cosas es la radiación de carbono que le ven en las raíces, una, ¿sí? Y otra es contarle los anillos, ¿no? Sabemos que si un árbol lo cortan a la mitad, que también hay otras técnicas para no cortarlo. Porque es muy hijo de puta, ¿no? Cortarlo, que lo han hecho por años, digamos, cortar el árbol y ver la cantidad de anillos. Cada anillo que tiene el tronco en su interior es un año, ¿no? Entonces de ahí saben un poco de la cantidad de años. Y vamos un poco a Estados Unidos, sí, hay un roble, que es el roble más antiguo que existe, que se llama el roble del ángel. Es un árbol hermoso, búsquenlo, porque es un árbol hermoso que tiene múltiples ramas, que las ramas miden hasta 20 metros de largo, sí, y esas ramas son muchísima cantidad. Lo que tiene este árbol de característico es que ocupa en su superficie. Uy, boludo, es una locura. No, es una locura. El árbol ese es hermoso y es una locura. Se hacen múltiples festivales ahí abajo y todas cosas que hacen los seres humanos al lado de árboles milenarios, pero... ¿Qué edad tiene, boludo? Este árbol tiene 1500 años, ¿sí? Y ocupa una superficie de 1500 metros cuadrados. O sea, imagínense 1500 cuadrados. La copa. Todo el árbol en su superficie, claro, hablando de la copa en sí, digamos, ¿sí? Tiene un tronco que mide aproximadamente 3 metros de diámetro, que bueno, es algo que lo abrazás entre 3, 4 personas. Es de película. Pero 1500 metros cuadrados tiene este árbol, ¿sí? Es el roble más antiguo del mundo. Se encuentra. Que se conoce, porque capaz que en alguna isla haya otro más viejo. Sí, sí. Busquemos el esoterismo ahí, pero bueno, es el descubierto, el roble más antiguo del mundo. Está en Long Island de Estados Unidos. Ahí cerquita, ¿sí?, de Nueva York. Sí. Pasamos a este, tiene 1500 años. Otro, el que sigue en la lista, es un olivo, que es muy interesante porque los olivos viven mucha cantidad de años, ¿sí? Estando en las condiciones. Hablemos un poco también de que estos árboles, al estar en, necesitan estar en las condiciones climáticas adecuadas. Hablemos, tienen 1500 años. No tuvo el cuidado del hombre, que lo estuvo regando, le estuvo poniendo fertilizante, lo estuvo cuidando. Y obvio, sí. Si no tuviese vivido 10 años. Claro, sino que estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿Qué edad tiene? Sí, este, el olivo tiene alrededor de 3.000 años. No. Este se llama el olivo de Boubés, ¿sí? Está en la isla de Creta, en Grecia. Ahí hablamos de Odiseo hace unos años atrás. Claro, hablemos que Grecia es un árbol muy representativo, sagrado, sí, porque habla un poco de la, simboliza la inmortalidad, la vida, la fertilidad y la paz entre los pueblos. De ahí viene la costumbre cristiana de dar un ramito de olivo. De dar, sí, la noche de Ramos, sí, que es la noche de Ramos, sí. Del olivo. No, no sé, ahí me está metiendo sanata, metiéndome en sos un guacho. Sos un guacho. No, pero este es mucho más tetricón. Pero sí, es un árbol, sí, como mucho más de bruja, por así decirlo. Tiene incluso dentro. Es lo, como que lo su está tronco, viendo en la foto, lo estoy viendo, claro, en la foto, pero para hacer una idea, Google, luego es fantástico. Es como que el tronco son varias ramas girando en espiral y va armando todo el árbol para arriba. No es como un tronco único. Y de hecho adentro arma como un hueco increíble este árbol. Sí, sí, sí, son todos árboles muy hermosos de ver. Hablemos un poco de la mitología. A lo mejor vos lo has leído por ahí esto, que en la creación de Atenas hubo una lucha entre Atenea y Poseidón, digamos, la diosa Atenea. ¿De qué era la diosa de? De la guerra y la sabiduría. De la guerra y la sabiduría, y Poseidón de los mares, ¿no? Sí, sí. En esta lucha que tenían ellos dos, lo que dijeron era, bueno, a ver, ¿quién puede hacer el regalo para la población, el regalo más importante que puede hacer para la población? Poseidón, ¿qué hizo? Tenía el rey de los mares, hizo brotar agua salada en el pueblo. Eso no le sirvió en nada al pueblo, es más... Qué mala idea, Poseidón. Mala idea de Poseidón, es más, le hizo mal a los cultivos. Atenea lo que hizo brotar un árbol de olivo. De ahí nació el olivo, es la creación del olivo. Por intervención divina. Claro, por intervención divina apareció el olivo. Bueno, este olivo tiene 3.000 años, ¿sí? Tiene unos 12 metros de alto y 5 metros de ancho también. Y se encuentra en la isla de Creta. Lo que tiene algo interesante también es que sigue dando olivos, ¿sí? 3.000 años. 3.000 años tirando fruta. Tirando fruto, digamos. Como ¿sí? tantos acá. En el año 2012 hicieron una cosecha que quedó documentada, que cosecharon 55 kilos de oliva. De aceituna, claro. Obviamente lo vendieron a un precio increíble. Sí, sí. Chupar el carozo costaba en euros. Claro, de 3.000 años, de un árbol de 3.000 años. También se ha usado en los Juegos Olímpicos de Atenas, sacaron una rama, viste que tenemos esa imagen de Atenas con el o los griegos, digamos. Los romanos con la corona de olivos. Con la corona de olivos, ¿sí? El ganador se llevó una rama de este olivo también, ¿sí? Mira. 3.000 años estamos acá. Después nos vamos a Estados Unidos de vuelta. O sea, la época de Egipto, antiguo Egipto. Cuando estaban haciendo más o menos las pirámides, estaba el olivo. Sí, sí, sí, el olivo está. Las pirámides no tienen 6.000 años, boludo. ¿Cómo? Las pirámides no tienen 6.000 años. No prestaste atención, Tomás. Pero sí tienen 5.000. Gracias por hacerme acordar. Bien ahí. Pero bueno, estaban las pirámides ya. Bueno, sí, presenció las pirámides estaban, así que lo presenció, lo sintió la vibración de las pirámides. Sí, sí. La energía cósmica. Nos vamos a Estados Unidos, hay otro árbol también milenario que se llama el presidente. ¿En dónde? En Estados Unidos, ajá. Sí. Creo que es al norte de California, si no me equivoco, no lo tengo acá. Pero que se llama el presidente, que es una secuoya, sí, que hay todo un bosque de secuoyas, que estos árboles son... tienen la característica de ser muy grandes y muy altos, ¿sí? Tener un peso increíble. Este árbol, este que es el que tiene 3.200 años, tiene 80 metros de altura, ¿sí? 80 metros. O sea, es un edificio 30, 60, un edificio 20, de 27 metros. Sí, 20 pisos más o menos le calculo, sí. Yo. 20 pisos. Yo viví, eso, en, el, sí, 20 pisos. Yo viví en el 11 y es una locura. Imagínense que desde el piso no se ve la copa. Como para que se den una idea, como el bosque de los Alerces, uh-huh. Una cosa así, esa magnitud de árboles gigantes y largos. Ahí vamos a ir al Alerce también, ¿sí? Ahí vamos a ir al Alerce, que lo tenemos bien cerca. Yo pues lo estoy viendo acá. Y también es un árbol milenario. Entonces este presidente que está ahí tiene alrededor de 2 millones de hojas, le calculan, una locura. ¿Para qué tanto? Y 28 metros de circunferencia. Un montón. Un tercio de manzana. 28, no sé cuántas personas lo podrían abrazar, pero alrededor de 10 personas lo tendrían que abrazar este árbol. Más, boludo, más. Acá estoy viendo una persona parada al lado y 10 cubren un tercio. Busquen las imágenes, es lindo ir buscando así como está haciendo Tom. Sí. A medida que lo voy contando, porque son árboles hermosos aparte de ver, y me encantaría hacer una visita a cada uno de estos árboles. Claro, no es que son árboles recontra repigiados y que tipo tienen años y son dos tronquitos ahí sosteniéndose con un tutor. No, son árboles que si se la bancaron aparte es porque tienen como una masa arbolística. Sí, tiene un peso increíble. No tengo anotado acá la cantidad de toneladas que pesa el árbol, que le calculan que puede llegar a pesar por esa cantidad de masa. Otro, nos vamos vamos a Gales, ¿sí? Que ahí hay... Reino Unido, al lado de Inglaterra. Al lado de Inglaterra, y tenemos el tejo milenario que se denomina, que el árbol es el tejo, la denominación de este árbol. Con eso hacían los arcos en la Edad Media, los arcos para la flecha. Ahí va. De una. El longbow inglés sale del tejo. Del tejo, viene ahí, qué datazo es. Es un árbol que ahora, no sé si nace así, pero tiene el centro hueco, ¿sí? Entonces le es muy difícil determinar la edad que tiene, pero se le calcula alrededor de 3.500 años de edad, ¿sí? Y está ubicado justo en un cementerio también, que el cementerio tiene muchísimos años, también hay varias historias con eso, que se dice que el tejo dice, es bastante trágico, pero dice que en cada Halloween la gente que se le acerca les dice quién se va a morir el año que viene. Tapiola. Así que sí, tapiola. Sí, boludo, acá me dice que ese tejo... tiene 5.000 años, boludo. Por lo que te dije es eso. Es eso que es difícil datarle por al tener un centro hueco no le han determinado bien la edad. Pero se calcula entre... La data que tengo yo se calcula entre 3.000 y 4.000 años. Ahí va. Claro, yo agarré la nota más amarilla. La primera claro. que... Porque no, realmente 5.000 años no, porque es a donde vamos a llegar. Así Wiki que no. árbol. Sí. Y este es el que está en Gales, ¿sí? Otro que lo tenemos bien cerca, ¿sí? Que hablabas vos recién. Es el Alerce milenario, que le llaman el gran abuelo, ¿sí? Que este tiene 3.500 años, está en Chile, en el Parque Nacional Los Alerces. ¿Sí? De Chile, no de en Chile. Acá. No, en Chile. Mira. Sí, tiene 3.500 años, ¿sí? Es un lugar de un poco de difícil acceso, que tiene una... Le han hecho toda una pasarela para que la gente no pueda acceder, digamos, al árbol y sí lo pueda ver. Tanto al lado igual, ¿eh? Tiene, tanto, pero tanto tiene una pasarela, digamos, por sí, lo menos sí, no sí, le sí, caminan en el suelo y no le hacen por lo menos. Qué lindo. Qué sé yo. Tiene 50 metros de alto, es un montón también. Para valerse, sí. 50 metros de alto y alrededor de unos 5 metros de circunferencia también. Le llaman el gran abuelo. Este tiene 3.500 años. ¿Sí? Después nos vamos ahora a Irán, ¿sí? Irán. Sí, un ciprés, ¿sí? Que tiene alrededor de 4.000 a 5.000 años, lo datan. Estamos llegando ya a los más ancianos de todo esto, que se llama Cervearkabum, algo así. Este es un árbol que tiene 25 metros de alto, es un ciprés, 11 metros de circunferencia, bastante ancho también. Un ciprés es como una conífera, parecido al pino. Sí, parecido a un pino, sí, exactamente. Y bueno, lo cuenta un poco la leyenda, que dice que el hijo de Noé, que es Jafeté, o... ¿Cómo se escribe? No me acuerdo. ¿Jafeté? Pero es el hijo de Noé, lo plantó él. Jafet, claro. Jafet. Sí. ¿Cuál es ese? Perdón. Es difícil así. Cervearkabum. Busca árbol más viejo de Irán. Jafet. Cervearkabum. Entre 4.000 y 5.000 años tiene este árbol. Que se dice que lo plantó el hijo de Noé, Jafet. Y nos vamos ahí ya de vuelta, volvemos a Estados Unidos, que tiene los árboles más viejos del mundo, aparentemente. Los que más promocionan, tal vez, pero bueno. Claro. No será tan así, pero bueno, en el mundo se busca árbol viejo y bueno, esto lo encuentran. Según mi papá, que le mando un beso, cada vez que descubren un árbol más viejo que en Estados Unidos, Rockefeller lo manda a matar, boludo. Bueno, sigue vivo. Bueno, en este caso han matado uno de estos árboles. Ahí le voy a contar. Este árbol se denomina el Matusalem, haciendo alusión a Matusalem, el personaje este bíblico que vivió 900 y pico de años. ¿300 y pico? No, 900 y pico. ¿Lo buscaste? Sí, obviamente. Qué bien. Porque sabía que me ibas a decir 300 y pico. Llevo. Este es una especie de pino también. Este sí es feo, si lo querés buscar, también es feo. ¿Cómo se llama? Matusalem. Sí, es un tronco retorcido en su eje, que tiene pocas hojas, sí, también. Este es un... arriba de una montaña. Algo loco que tiene, que resguardan su localización. O sea, no se puede encontrar hoy en día en qué parte está. Este es el que viene en el documental. Pero los científicos, uno de ellos, que no me acuerdo ya el nombre, que me parece que se llamaba Darwin, no sé cuánto, Carlos. Smith. Sí. tenía un nombre, para hacer una investigación hace un par de años, hace pocos años, sí, lo cortó entero para datar la edad que tenía. Qué lindo empalarlo en ese mismo árbol, en ese hijo árbol, de puta, ¿no? El árbol estaría muy feliz. Por suerte hay varios de su misma especie que tenían similares años, así que no fue tan drástico, pero el tipo este lo cortó entero para saber la edad que tenía, y dataron que tenía 4844 anillos, o sea, 4844 años de edad ese árbol que fue cortado, y los otros que están por ahí también le datan cercano a la esa edad. Claro, eso, capaz que también hay uno un poquito más viejo, pero bueno, también eligen cortar uno más o menos por las características. No los cortan. No, igual, hay otras técnicas para no cortarlo, digamos, ninguno de estos árboles. Chicos, no me mientan. No, sí. Con el carbono hay otra que se hace una técnica que lo perforan al árbol, le sacan como una claro, lonja una o un claro, una lonja, y ahí ven todos los anillos que tiene. Hay varias formas, digamos, pero este, bueno. Sí, claro, igual si sos curioso, anda, la curiosidad mata el gato, que te calienta. No toques el árbol, ya. No, aparte, terrible árbol. No te dan ganas de tocarlo, boludo. Este parece tiene... posta un árbol que lo tocas y tipo se deshace encima. Y bueno, este es el árbol más antiguo del mundo. ¿Sí? Que se conoce. 4800 años, ¿sí? Y después, como dato de color, vamos a hablar de. Hizo la tarea. Trajo el librito y todo. Sí, ¿no? Sí, está mejor que no. Tiene una agenda. Era el programa número 10. No, bueno, pero ¿cómo te voy a tirar toda una esta agenda? Data? Una no agenda. Sé. La otra vez vino con un papel higiénico atado así, escrito con Figueroa. Ahora trajo una agenda el señor. Dale. No, me encanta. Imposible que me acuerde todo esto. Estas medidas no. El árbol más pesado del mundo, el árbol más ancho del mundo y el árbol más alto del mundo tengo ahora como para el detalle, como para decir. Ancho, alto y pesado. Claro. El árbol más pesado es bastante interesante en Estados Unidos también. Es un álamo, ¿sí? Que crece todo de la misma raíz. Le han estudiado las raíces genéticamente y todas las raíces tienen la misma genética, o sea que es del mismo árbol. Tienes quejes, digamos. Si uno mira, es un bosque de álamos, ¿sí? Que tiene múltiples árboles, que no son árboles, sino son ramas que brotan de esa misma raíz, y es del mismo árbol que hay 47.000 de estos árboles, digamos. Es un bosque de álamos, pero del mismo árbol. Es el mismo árbol con 47.000 proyecciones. Claro. ¿Árbol del Tule puede ser? ¿Cómo? ¿Tenés nombre ahí? Porque... No, un álamo, busca álamo. Porque me aparece uno con las características, pero me dice México, árbol del Tule, no me aparece ese. No. Pero, deja de boicotear. No, ese es el más grueso. Ese es el más grueso del mundo. Ah, ok. Que está en Osaka. Ahí lo voy a nombrar. No, dije México. Sí. ¿Osaka es México? Sí. Sí. Ah, pensé que era Japón, boludo. Alimentado por la tele. Bueno, este se le calcula unos 6 millones de kilos que tiene todo ese bosque. Por eso es el árbol. 6 millones de kilos, o sea, 6.000 toneladas. Claro, 6.000 toneladas. Y es el árbol y el ser vivo más pesado del planeta Tierra, ¿no? Mira. El árbol más alto es uno de estas secuoyas que hablábamos antes, que era el presidente, este que le llamamos el presidente, y otro que se llama Sherman o algo así también, sí, que está al lado, sí. que también tiene casi la misma edad. Y este es otro que se llama el Hiperión, que tiene 600 años, no es tan grande. ¿Hiperión se llama? Hiperión. ¿Con H? Sí. Es un titán griego. Es alusión a ese titán griego. Ahí va. Contalo. No sé mucho más, pero es que Hiperión es el padre de Helios, que era el sol. ¡No, boludo, este árbol! Bueno, este árbol es familiar de las secuoyas que hablábamos antes, pero tiene 600 años, mucho menos que los 3.500 que hablábamos del anterior, pero se ve que creció de una manera impresionante. Dobla en altura a todo su bosque. Bien. Dobla en altura a todo su bosque. Por lo que leí no lo dobla, pero bueno, tiene 115 metros, ¿sí? O sea, 27 pisos, un edificio de 27 pisos. No sé si en Córdoba tenemos... La Torre Ángela es más baja. No, claro, eso me faltó googlear, a ver cuánto tenía el edificio más alto de Córdoba. No, me parece que no llega a esa dimensión, ¿no? Y es impresionante este árbol, verlo es impresionante. Lo han fotografiado los de National Geographic, le tuvieron que sacar más de 120 fotos para armarlo completo, porque no lo podían meter en una sola foto al árbol en el bosque. Ese es el más alto. Y el más grueso, que es un tule, ¿sí? Que está en Oaxaca, ¿sí? Está en una plaza. Sí, era ese. Tiene 1400 años también, no es que es un jovencito. Sí, es un pibe. Y tiene 42 metros de ancho, ¿sí? Una locura, una bestialidad. Media cuadra, de ancho. De circunferencia, en realidad. ¿De circunferencia o de ancho? No, de circunferencia. Ah, ahí va. Sí, media cuadra de ancho. ¿Me podés sacar el diámetro? ¿Me podés hacer un pi por radio cuadrado en este momento? No, un 2 pi por radio. No sé. Tiene unos 40 metros de alto, no es tan alto, sí, pero es un árbol hermoso. Si lo buscan también tiene una es impresionante verle si se ve, le ve lo ancho, digamos, no se le ve la circunferencia. 14 metros de diámetro. 14 metros de diámetro. Qué bárbaro. 14 metros de diámetro. No sé entre cuántas personas, pero calculo que entre unas 20 o 25 personas lo deben abrazar. Y bueno, hermano. Entre unas 20, 25, 40 hippies. Y el lema de todo esto es: abracemos los árboles. Bueno, sí. ¿Si crees? Sí. Igual la verdad es que. Bueno, un día nos podemos hablar un poco de la energía de las cosas, si quieres. Sí. Por lo menos de las plantas, de esas cosas, sí, un poco le creo. Bueno, fui a Miramar, hace tanto tiempo, al bosque energético. Creer. No sé si conocen el bosque energético de Miramar, que tenés que poner una rama arriba de la otra rama. Sí, no funcionó. En horizontal, sí me funcionó. ¿Te funcionó? Sí, giraba la rama, todo. ¿En serio? No lo hice acá, lo tendría que volver a hacer acá, porque. Pero sí quedó ahí, sí quedó ahí, ¿no? Y bueno, igual era un bosque de humor. No, bueno, no sean tan escéptico. Linda también la energía que se sentía en el lugar, así que me pareció, se llama bosque energético. Bueno, Miramar tiene también ahí como. Me gustaba. Tiene la laguna esa que con el barro también hace muchas oraciones. Y cerca de por ahí había un señor hace muchos años que hacía muchos trabajos con el barro y con las plantas medicinales de la zona, que medio que fue desapareciendo el señor. Pues se fue diluyendo. Fue desapareciendo el señor, ¿viste? No quiero decir mucho porque después desaparezco yo, pero. No, bueno, pero todavía está en las ruinas de la casa porque Miramar es un pueblo que desapareció por la inundación de la laguna de esa mar chiquita. Espera, son dos Miramares distintos. Uno es el Miramar de acá de Córdoba, que ya hablas vos. Y la laguna de Ancenusa, y él habla de Miramar cerca de Mar del Plata. Ahí va. Yo no te la tomé. Es verdad. Yo te estaba haciendo sí, pero no sabes. Claro, el nivel de droga de esta radio. Ay, boludo. No, igual. Bueno, ¿sabés por qué se me mezcló? Porque fui hace poco a Mar del Plata y al bosque ese, y estuvimos por ahí con mi novia y mis amigos, y entonces también, como conozco Miramar, que gris, la señora de acá de Furia Mariposa, es de allá, la, se me mezcló toda la verga, pero bueno, qué lindo los dos Miramares, ¿no? Bueno, fue eso un poco lo de los árboles más longevos, espero le haya gustado. Me encantó. A mí no me gustó. Mentira. Che, bueno, ¿vos escuchó un temita? ¿Qué temita elegiste? Me parece bien, no me olvidé. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué vamos a escuchar, Tom? Vamos, el nombre de este chabón siempre me costó. Matsyahu. Matsyahu. Matsyahu. Matsyahu, sí. El tema se llama King Without a Crown. Yeah. Copados haciendo reggae. Ahí vamos. Ya volvemos con más polifacéticos. En el aire. Today I pray to get to know ya. Please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the air that I breathe. Sometimes the world is dark and I just can't see. With these demons around all around, I'm breathing out too negative. But I believe, yes, I believe. I said I believe. I stand among two feet, one beat, and down on one knee. I fight with all of my might to get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in. I believe Hashem's rays, fire blaze, burn bright in. I believe. Out of darkness comes light, twilight unto the heights. Crown lights burning up, out to the twilight. So thank you to my God, now I finally got it right. And I fight with all of my heart and all of my soul and all of my mind. And I'm feeling my love will be for holding and sealing. I give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Time it starts a feeling. What's this feeling? My love will be for holding and sealing. I give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. And reveal your soul. You gotta give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself and them don't even know. Them wanna to live that fast life but your brain moves slow. You're trying to stay high, bound to stay low. You want God but you can't deflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy, he'll throw you a rope. You're looking for help from God, then you couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground. Like a king without his crown, you keep falling down. And really want to live, but can I get rid of your crown? You're trying to reach onto the heights and run down, bound on the ground. Giving up your pride, then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light. And I fly to the one like sunlight in the rain. Making room for his love, and a fire gun blaze. Make room for his love, and a fire gun blaze. What's this? culiadazo del locutor. No hable justo a mitad del tema, que arranque justo. Claro. Y le no, y lo hacían a propósito en ese momento. ¿Para que no lo hagas? Claro, le tiraban radio polifacéticos en el medio de la canción, claro, cosa que no lo pudieras copiar porque ellos largaban la primicia. Te acordaba, sí, chorro, sí, como un YouTube ahora. Sí, sí, sí. Escúchate este, mira, tengo otro. Quiero participar de la trivia de hoy. Una de las canciones que más me gustaban eran la de los openings de los animes. Y bueno, uno de mis animes favoritos era Random y Media. Random Media. Ah, lo dije fuerte. Una parte de la casa. Discutir por todo, pelear. Una extraña manera de amar. Porque no. Bueno, muy bien, muy bien. Que se animó a cantar, gracias a este oyente. A ver, tenés. ¿De qué anime? ¿Eh? ¿Qué anime dijo? Random Media. Ah. ¿Qué es esto? Es el opening de Random. Ahí va. Yo tengo el mío. A ver. Para este me gustaba, vamos a escuchar un ratito. Mira que el tiempo va de prisa, tal vez te pueda. Yo nunca había visto Random Media igual, La verdad que. No tenía ni idea. Acá tengo otra, mira. A ver, a ver. Bueno, a mí me pegó muy fuerte un tema que me tocó bailar con el chico que me gustaba en la primaria. Y que se bailaba como haciendo alas de gallina. Bailando. Y así. Lo bailé. Tiene sentido. Lo bailé, se armaba el trencito. No sé ni cómo buscarlo. No, yo creí que iba a la FIFA fuerte, no, nada. No, y se armaba el trencito. Después yo lo he bailado, se armaba el trencito haciendo toda la gallina. ¿Este es? Ahí va. ¿Este es? ¡Rico! Yo, para ser sincero, puse en YouTube Kiki bailando. Suele dar resultado. No sé si es esta. Ahí tengo otra. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Ya lo pasé este? Lo vamos a poner de nuevo. Sí, ya lo pasé. Este, Dragon Ball GT. Bueno, también antes. Me sopla mal este. Algunos oyentes había pedido este tan conocido. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Vamos a cantar todo, ¿no? Una forma de ser. Yo sinceramente no lo sé. Hakuna Matata. Es como hay que vivir. Ahí te lo canto todo. Temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo ya aprendí. Hakuna Matata. Acá me dice Flavia de Merlo. Qué lindo mensaje que tiene Hakuna. La verdad que sí. ¿Qué onda contigo? Hermoso. ¿Sabes qué? Ay, acá me dice Flavia de Merlo. 1000 horas como un perro, lo tenés ahí. Ya nos están pidiendo tema, qué bien. 1000 horas es el de coso. ¿Cómo 1000 horas como un perro? La cantidad, no sé el nombre. Ah, 1000 horas, claro. 1000 horas. La abuela de Narada. Esta suponemos. Eso. Hermosa. Y estoy lejos. De verdad es un tema de la infancia. Perdón. Cuando te empiezan a conocer el rock nacional. Igual te chavaleando esta mujer, no sé si es de la infancia de ella, pero bueno. ¿De qué habla el tema este? Para mí, la suposición mía, ¿no? Que este tema habla del que le va a comprar al dealer. Tiene un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, la nieve, hablando de la merca. Yo me fui para otro lado. Perdón, ¿no? El cohete para mí era otra cosa. A ver. No, yo para mí también es el porro. Igual tiene que ver ahí, me parece. ¿Cómo proyectamos cada uno lo que le pinta, no? No, bueno, es que sí, no lo he googleado, pero me pareció ese siempre que lo escuché, como que lo esperaba ahí bajo la lluvia, como que lo clavó, como... A mí me ha sido flashear mucho porque de chiquito era muy literal. Entonces yo decía, un cohete en el bolsillo. Vos te desprendes nada espacial. Yo tengo acá las mías, si quieren. Dale. Yo no sé, porque somos de... Porque, ¿cuántas vas a pasar tuyas? No, porque... O sea, voy a pasar una, si quieren. Es un solo número. Pero, que te vamos a dar, Tomás. ¿Tienen piojos y piojitos? ¿A dónde? ¿En la cabeza? ¿Conocen piojos y piojitos? No. A ver. Yo sé por qué se llama el jardín de esquina. Porque mi mamá me contó que yo un día vi al jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo, por eso se llama el jardín de la esquina. Porque está en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿En serio no conocen esto, viejo? ¿Qué es esto, hermano? ¿En serio, boludo? O mi viejo me metieron en una secta. O yo pensé que esto puede era... ser. Zambalele, el tema Zambalele. ¿Qué es esto, hermano? Ay, chico. Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada. ¿Qué es esto, hermano? Pero ni otras versiones, nada. Mataban gente en ese jardín de infantes. En mi jardín han cerrado 6 veces por alguna muerte. Eso explica todo. La sangre de cabra era... Che, no puedo creer. Tengo acá... bueno, vamos a hacer sorteo, qué pingo. Voy a traer el bolillero. El que pidió. Lo cantemos todo eso. Dale. Este sí, ¿eh? Vamos a durar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos, un solo. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura vendrá. Este mundo es una isla del tesoro. ¡Qué más! Qué bien el anime lo que hay. Digimon lo tienen, Digimon no son muy grandes. No, son muy grandes ustedes para acá, a ver, ¿vos Digimon lo ubicás? Sí. Vos sos muy chico capaz para Digimon. Sí, pero era la onda Pokémon y tampoco era mi onda mucho. Pues yo Digimon, el tema de opening de Digimon lo hacía con mi banda allá en Buenos Aires, los fanáticos que éramos. No puede faltar el sonido de nuestra habitual... camión de basura. Sí, sí, sí. Cerrámela. Se lo agradecemos todo como todo. Sí, a la gente de Cliva le damos las gracias por participar. Le vamos a empezar a cobrar. Ahí está. Tengo un mensajito acá más. Le pusieron aceite a la puerta, no chirró, mira. A ver qué dice. Acá es una frase que me encanta, boludo. Si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumará la magia, igual queda la ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Alta frase, Tato. ¿Qué es esto? Abrazo. ¿Qué es esto? Es anime, me suena anime, ¿no? El ending de Dragon Ball. De Dragon Ball. Viene ganando el anime por lejos hoy, ¿eh? Qué bien, le mandamos un saludo a Pipi ahí. Saludo al Pipi, okay. Deja. Ponle, va a pasar. Sacalo que yo lo peleo, no, dale. No tenemos lo mismo. Pues en los 90 también, la cultura del dibujito animado y bla, bla, bla, pegó fuerte. Ponle, yo te llevo a pasar todos audios de los Rugrats, Rocket Power, La Vida Moderna de Rocco, Oye Arnold. Todos esos dibujitos. ¿Cómo me estás haciendo mierda el DNI? Claro, boludo, no lo juegan, pero... No lo vamos a disfrutar. Bueno, voy el programa, voy a hacer un programa con alguien más joven. ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Yo he visto todas esas. ¿Ah, sí? Sí. Dugo, fuerte. Yo miraba Ciclo 20 Cambalache, está bien. Mangue culia. Voy a sortear el premio de esta noche. Vamos a ver quién se gana el almuerzo para dos personas en Bidón Bar, el lugar de la buena vida, que nos vienen apoyando como unos campeones. Ahí está, salió el número 67, señor escribano, puede verificar el número 67. Creo que el 67, 6. Muy 7. Bien, buscate en la listita a quién pertenece. Búscalo. A ver, dale, búscalo. A ver, 67... Tommy Domínguez, que nos mandó el de Hakuna Matata. Bien ahí, bueno. Encima vivimos a la vuelta. Tami Domínguez. Tami Domínguez, no. Felicitaciones. Te ganaste un almuerzo para vos y un acompañante en bidón de Achával Rodríguez 157, sucursal Nueva Córdoba. Así que tenés una semana a tu disposición para ir morfá, chupar, saca, saca, saca, te. Y qué lindo, y me gustó aparte el mensaje de Hakuna Matata, por lo menos a mí. Mi amigo el Pipi me había mandado ahí otro lindo mensaje también de un audio hermoso de la cosa. Así yo me voy bueno. Muy ofendido con la niñez de ustedes, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Estuve en una niñez no hermosa. Creer que no, no, nací en el mismo barrio. No lo había escuchado. Nací en el mismo barrio que Piazzolla. ¿Qué te pasa, boludo? Altifaz. Yo escuchaba el Libertango cuando tenía 2 años. Vos antes de escuchar Libertango ya te lo habías imaginado. Sí. Y cuando lo escuchaste, me imagino que dijiste. Esto se me ocurrió a mí, dije. Seguro. No, esto culé, lo podría haber hecho. Sí, esto lo podría haber hecho. ¿Qué iba a decir? Tuvimos un programón, hermano. Sí, y vamos a tener. Vamos a promocionar un poquito. A ver, ¿se puede? Vamos a promocionar. Nos dejan desde la gente de producción. Preguntale a la gente de producción. No. Che, ¿producto no dejá? Dicen que no, pero lo vamos a hacer sí. Igual. Vos, locos exacto. Somos. Entre vos y vos no valen una bosta. Así que nosotros ¿sabes vamos qué? A hacer igual. No, sí. Bueno, ahí está. Vamos a promocionar primero que nada el miércoles que viene. Tenemos un especial. Vamos a festejar el 10º episodio, que es hoy, pero vamos a festejar en el 11º episodio en Bidón Bar. Vamos a estar en Bidón Bar. Vamos a tener un especial con un invitado estelar. Vamos a hacer radioteatro. Vamos a improvisar. Vamos a tener un momento cultural, momento plan. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a tener gente en vivo. Vamos a tener gente en vivo en serio, no toda esta farándula que invitamos acá. Retírense, señora, retírese. Bueno, vos me tenés invitados como la gente. Vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a tener los invitados, gente, espectadores, oyentes, no sé, la mierda esa que está parada allá afuera. Hermoso, así que nos vamos a ir a hacer un especial en Bidón Bar. Así que escúchennos. Gracias, Fede, por haber venido. Se quedó hasta no, no. Porque la verdad que nos vienen escuchando con sí. No sé, siempre participo. O sea, la verdad sí, es que el programa. Un amor. Venimos como un cohete en el pantalón. Sí, la verdad, como Fede, ¿qué querías contarnos? Aprovecho antes que me olvide, porque suelo colgar bastante. Bueno. Estoy reclutando gente para el equipo, para que entre. Y dando clases de combate medieval, dando por ahí un entrenamiento físico, marcial, mental también. Porque para mí las artes marciales llegan mucho, mucha de psicología. Es más, hay psicólogos, deportólogos, que nada. Por ahí perder una pelea y no querés pelear más, no querés competir más y esas cosas pasan. Y por ahí esas cosas son las que trato de elaborar en las clases que doy. Perfecto. Aparte de eso. ¿Dónde te buscamos para las clases? Ahí te paso la dirección. La tengo, es un gym que me habilitaron en Joffre Norte. Ahí va. Tengan paciencia. Ramón de Caraza 2843. Sí, los martes y jueves a las 21 horas. Perfecto. Bueno. Repetí tus redes también para que te pregunten por ahí. Fede.sosa.fighter y la de los pancitos caseros, Valhalla Pan Casero. Golazo, hermano. Bueno, gracias por venir, Fede. Muchas gracias a ustedes. Tu casa cuando quieras venir, por favor. De una. Así que bueno, nos vamos. Tuvimos sorteo, tuvimos todo, no nos olvidamos nada, ¿no? No, tuve un programón, hermano. Le hemos pasado bien, como Wonderful. Siempre. 10º programa en el aire. Vamos a seguir rompiéndole las cabezas. Exactamente, rompiendo estructuras. Ahí. Claro. Somos felices con cada mensaje, con cada cariño. Exactamente. Así que bueno, que tengan buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Tom, Pocho, Fede. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que anden muy bien. Nos vamos a ir arriba, me parece. Sí, ay, ¿sabes que no tengo ganas de terminar el programa? No tenés ganas, pero vamos a seguir chupando nosotros abajo. Bueno, un ratito. Los dejamos con Mambo número 5 de Lu Vega. Esto es Polifacéticos en el aire. Sí. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me know.